¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero. Bienvenidos por los dioses nuevos y los antiguos, carnal. Ay, bueno, sí, hola. Soy el niño rata. Exacto. Lo que dijo mi hermano. Sí, yo soy Carmix. Mucho gusto. Es que sí pensaste. Ok, perdón. Sabes que no lo pude evitar. Me doy cuenta. Es que hoy estamos ya un día. Estamos a un día de que se estrena la nueva temporada de Game of Thrones. Sí, donde ya no sabemos qué va a pasar. Ya no está padre. Bueno, sí sabemos, pero, sí, no, pero sabemos no cómo va a pasar. Exactamente. Bueno, otra vez, yo soy Carmix. Yo soy el niño rata. Esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar semana con semana a través de facebook.com/elcafecomiquero. A través, sí, de Twitter. También. Ah, sí, Twitter, arroba el café oficial. A través de nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Más o menos por ahí del miércoles, jueves, habrá algo nuevo en YouTube. Búsquenos en nuestro canal de YouTube, El Café Comiquero. Y también, obviamente, el podcast lo pueden encontrar también en iTunes y en iVoox para descarga. Ahí están también todos los programas anteriores. Que ahora les iremos poniendo cada semanita un programa del recuerdo, ¿no, carnal? Sí, eso está bonito. Bonita, sí, iniciativa. Eso del planetario estuvo eso padre. Eso fue padre, fíjate que lo volví a escuchar en la semana y dije, ¡ay, mira! No nos salió tan mal. Sí nos giraba la piedra, ¿no? Sí, nos gusta planetario. Oh, sí, bastante. Sigo, y por cierto, alguien me preguntó, ¿ya tienes tu ómnibus de planetario? ¡No! ¡Se lo llevaron! Mira, yo por ejemplo, sí me dan ganas de comprarlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo la colección completa de planetario que tú me regalaste y esa es la que se queda. No, gracias, carnal. Pero yo necesito el volumen. Ah, sí, porque tú no la tienes. No la tengo, así que... cierto. Pero no la he encontrado ya. No. Bueno, supongo que en internet todavía se puede conseguir, pero pues en tiendas como Fantástico, pues no hay. No. Y no, me extraña, es muy bueno. Sí, aparte, aparte de que, bueno, pues traen poquitos porque son caros. Ah, sí. Y pues es bueno, así que pues se va a ir rápido. Exactamente. Pues así es, carnalazo, pues, ¿qué tenemos esta semana para empezar, carnal? Hay muchas buenas noticias, para mí, no sé, para los demás. Ok. Sobre todo porque ahorita se ve que IDW le está metiendo acá, ganitas. Uh-huh. Y también se ve que tiene como que sus juguetes favoritos, ¿no? Entre ellos está Godzilla. ¡Ah, Godzilla! Sí. Va a venir una nueva miniserie. Ya les encantó hacer miniseries, ¿eh? Ya terminó la de Rulers of Earth, ¿no? Sí, ya. Fue la más larga. ¿Fueron 25 sí números? Ah, Rulers of Earth, sí. Fueron 25 números. Fue la serie más larga que ha tenido Godzilla, creo que en la historia. Después de Marvel, o no sé si esa fue... Uh-huh. Así aquí de este lado del charco, Simón. Uh-huh, uh-huh. Sí. Sí, ya por fin terminó. Así que pues les surgía otra cosa. Así que vamos a sacar una serie que se llama Godzilla in Hell. Infierno. Y es eso. Es exactamente eso. Con el Godzilla se va al infierno. O sea, mezclas elementos sobrenaturales y Godzilla. Parece ser. ¿Por qué no? Si puedes mezclar extraterrestres, ¿no? Extraterrestres. Si hay Kung Fu en el mundo de Godzilla, que es estilo Dragon Ball, pues que no puedes meter el infierno. ¿Por qué no? Lo bonito es el número uno lo va a escribir y dibujar James Stock otra vez. ¡No manches! Regresa con su juguete favorito, también por lo que veo. ¡Ah, qué buena onda! Lo único malo es que ¿dónde está Orkstein? Pero bueno, o sea. Ah, sí, se ve que es un que gustó. No, no le urge. No le urge al señor. Aún así, pero... Y van a ver, o sea, es una miniserie de 5 números, solo el primero por James Stocco. Uh-huh. Y después ya siguen otras personas. Algunos invitados sorpresa. El número 2 lo va a escribir Bob Eagleton y lo dibuja Dave Watcher. ¿Dave Watcher? Y no lo conozco. No, fíjate que... Watcher no lo ubico, perdón. Y... va a salir a partir de julio o mayo, no me acuerdo, junio o julio me parece. Ok. Es una buena noticia, o sea. Claro que sí. Que regrese sí Godzilla y sobre todo con Stocco. Pero lo anunciaron como un muy platillo, o sea, se ve que en IDW sí quieren a Stocco. O sea, yo creo que sus ventas suben un poquito cuando el señor participa por ahí. Nah, es que sí, la verdad es que es genial. O sea, es un gran, gran trabajo. Lento. Lento. ¿Ves que lo que hace no se puede hacer rapidito, ¿eh? Sí, métanse a al blog de James Stocco. Lo actualiza cada luna azul, pero bueno. Pero ahí pueden ver los sketches y el trabajo de cómo va haciendo sus dibujos. Sí, sí, está muy, muy detallado. Sí. Busquen Viva la Grunge. Ah, así se llama. Así se llama el blog. Sí, Viva la Grunge. Viva la Grunge. Y luego cómprense el TP de Orkstein. Para que vean que es la Grunge, pero... Y después bájense el número 7 de Orkstein, porque no lo van a encontrar. No. Así que, digo, ahí no puedo decirles, paguen una millonada por número sueltito, mejor bájenlo. Ya cuando salga otro TP, algún día. Algún día, pues por esto, compromete que va a seguir. Ya una vez se voy a echar todo el volumen. Dos, así, órale, pues. Pues vale puso, la pena la espera, puso, ¿no? Hay teasers del número 8. Ah, sí, bueno. Ah, ok. Algo es algo. Ya es algo. Aquí en México el único trabajo publicado de James Stokoe fue el de Avengers 100 Special, ¿no? Algo así. Sí, el especial de los 100 años de Marvel, uh-huh. De que es los Avengers en el 2006, ¿cómo serían los Avengers en el 2060? Sí, con, creo que estaba Beta Ray Bill, Rogue y el Doctor Strange. El Doctor Strange Punk. Y ¿no? El Doctor Strange Punk y Iron Man. Ah, sí, oh, el Iron Man. Sí. El Iron Man de Stokoe está muy bueno. Sí, es lo único publicado en México de él. Lástima, ojalá algún día, pues no sé, camite, guiño, guiño, a ver si pudieran traer Godzilla. Sería muy padre traer ese de Godzilla. Cataclismo, digo, Half Century War estaría buenísimo. Bueno, la que quieras de Godzilla, ¿eh? O sea, creo que sí habría gente. Bueno, Stafford mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Te cae? No, es que salen todos. Bueno, sí. Todo. Hasta Jet Jaguar. Sale Jet Jaguar, por Dios, o sea, mejor no. Buen punto. No, Half Century War, de hecho, sí, se me hace muy, muy bueno. Bueno, también salen casi todos. Sí, pero los monstruos, no salen los, Los otros, Los otros. Sí, pues los sí. Otros. ¿Qué, por cierto, supiste lo de Godzilla en la semana? Eso te iba a decir, ese es el embajador de turismo de Tokio. ¡Claro! Es el que destruye cada rato. Algo tenía que hacer por la ciudad, el desgraciado. Es muy padre la premiación porque pues llevan a su mono de Godzilla. Sí. Y le quieren dar el premio. Pero no, pero nunca planearon, Toho jamás planeó que el disfraz no estaba diseñado para poder agarrar cosas. Así que de improviso les tuvo que subir a alguien para sostener el premio y pasar junto a Godzilla. Ha de haber dicho así el de... ¡Oh, Dios! Me pasó lo que al T-Rex, ¿no? Sus garritas torpes no alcanzaban, o sea, en fin. Y muy padre porque van a estrenar el arriba de los unos cinemas de Toho, que también es hotel. Estrenaron... ¿Cómo? ¿Tienen hotel? Sí, sí, sí. Toho. Un hotel para... Es que es un hotel temático con Godzilla. ¡No manches! Arriba del hotel está una cabeza de tamaño natural de Godzilla, que hace ruiditos y lucecitas. Solo por eso quisiera ir a Toho. Y la suite digamos, estrella de ese hotel, ajá. Tiene una vista directa hacia la cabecita. ¡Ah, no, hombre! O sea te vas a tomar la foto y así... ¡Ah, sí, va a quedar, ¿no? Exacto. Es que es el hotel temático. ¡Ah, qué padre! Quiero ir a Tokio, ya no nada más quiero ir a Japón para ir a cruzar apuestas con el presidente japonés en una lucha de sumo mientras tomo sake. También ahora quiero ir a ese hotel para tomarme la foto con Godzilla. Y de paso ir al parque este donde están los de Attack on Titan, ¿no? Y bueno, de hecho también en los estudios Toho hay una estatua de Godzilla. Ah, órale. De grande, no de tamaño natural. Estaría además, padrísimo, ¿no? Pero sí está grande. También está bonito. Era las tiendas de Estudio Ghibli. Oh, sí. Hay unos monitos. Si han visto Nausicaa, saben lo que es un gnomo, estos gusanotes. Están muy padres porque son como macetitas. ¿Macetas? O sea, ahí puedes poner a crecer cositas y dentro de la del como del el pues cascarón del lomo va saliendo las plantitas. Ah, qué bien. Eso es bien triste, están bien caros, pero. O peluches del gato bus. Peluches del gato bus, supongo que debe haber alguna sombrilla de Totoro. Hay cosplay del gato bus para tu gato. No tengo gato, ahora quiero un gato para poner el cosplay del gato bus. Ah, no, digo, si no saben de qué es el gato bus, no tuvieron infancia. No, no es cierto, no. Mira, vean Totoro. Yo no he visto Totoro, pero sé que es el gato bus. ¿No has visto Totoro? ¿No tuviste infancia? No. No, bueno, pero cuando tenía infancia vi, por ejemplo, Taro el niño dragón. A mí ni me digan. Esa película estaba bien. En ruda, ¿eh? Pájaro de fuego de Osamu Tezuka. Hinotori. Hinotori. Sí. Oye, esa de Taro el niño dragón jamás la he vuelto a ver. No, no la encuentro. La he buscado en YouTube, no la he encontrado. No, no está. Y en general, ¿eh? No encuentro. No sé, bueno, ni cómo se llama. Que sea en japonés, pero es que es eso. No sé ni cómo se llama en japonés. Pero era genial la condenada. ¿Y te acuerdas que era un videocassette beta en un videoclub piojo, el que es donde lo encontramos? Curiosamente estaba hablado en español. Sí, sí, sí. Un doblaje mexicano. Mexicano. Sí. Y jamás lo he vuelto a ver. Está súper... Está muy bonito al final. Muy bonito al final. Pero sí está creepy. O sea, de hecho, o sea, al final, si la llegan a encontrar, si por alguien sabe de lo que hablo, el final es feliz. Pero antes del final feliz parece que todo se verá el demonio. Todo. Y está genial. Y hasta enemigos que se vuelven amigos. Sí. Muy japonés el asunto, sí, también, ¿no? Sí. En ese sentido. Me gustaba mucho esa película, fíjate. La vi cuando tenía yo como 12, 13 años. Tú más chico. Yo más chico. Totoro lo vi ya más grande. Quizá a los 10, no, a los 20 y tantos años. Sí, fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Yo, Nausicaa sí lo vi así ya mucho. pero lo oí en un doblaje gallego, me parece, no sé, no, sonora de aquí. Y dije, ah, pues está padre, ¿no? Creo que fue la primera película de Studio Ghibli que la jamás vi en la vida, y me gustó, pero ni por error de lo que representaba. Ya después me voy enterando así de, ay, pues mira, ya he visto otras de Ghibli, ¿no? Este, Princess Mononoke, Spirit Away. ¿Ya viste El Castillo Vagabundo? Sí, que es un librito también. Sí, también. De una serie de libros, de hecho son tres. Qué bueno que ya no. Howl Moving Castle. Moving Castle está padre. ¿Sí? Está muy bonita la historia. Y dicen que está muy bien adaptada, ¿no? He leído los libros, dicen que está muy, muy bien adaptada. Ok. Lupin the Third también es de ellos, ¿no? Bueno. El Castillo de Cogliostro y todo eso no es de Miyazaki. No me acuerdo. Creo que sí, pero bueno. También tiene su encanto. Y pues sí, ya tenemos excusa para ir a Tokio. Oye, sí, y luego, eso de que sea embajador del turismo de Tokio, pues sí, claro. También les da una idea de cómo tratan a sus creaciones, digamos, de cultura pop allá en Japón. Sí. Allá les dan un estatus de embajadores de turismo. Sí. Para que vean, o sea, cómo es distinto allá. Allá esos productos que la verdad son muy... llegan a ser hasta ridiculitos, la verdad, o sea... Vean las películas de Godzilla. Ah, sí, sí. Y ve como qué trato, este... casi reverencial le dan al personaje. Cuando en Estados Unidos y también aquí, pues uno, o sea, uno está luchando para que tomen en serio este cosas de la cultura pop, como el cómic y demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, Spider-Man, ya ves que siempre está presente en el desfile del Thanksgiving Day y cosas así, ¿no? Pero es más... Pero es más el medio, ¿no? Exacto. Es más porque, pues, es el medio ahorita. Yo creo que si acaso Asterix en Francia sí es otro asunto, ¿no? Ah, bueno, o sí, sí. En Bélgica. Ah, sí, pero yo estaba hablando por acá, de estos lados. Sí, ¿no? No, aquí... Bueno... No sé si en ese sentido, pero por ejemplo, creo que lo que sí se le tiene en alta estima aquí es a la familia Burrón, de Gabriel Vargas. Sí. Que, por ejemplo, hasta ha habido, ahorita en el metro de la Ciudad de México, en las estaciones hay como calcomanías de los Burrón así de tamaño gigante, para que tomes la foto. Mira, creo que es muy representativo ese cómic, esa historieta mexicana. Tan es así que creo que es la que ha tenido el tratamiento más de lujo en cuanto a recopilatorios en México, ¿eh? Y es muy valioso porque también es reconocer el trabajo de gente que parecería que nada más hacen monitos, pero es un trabajo muy, pues es pesadón. Sí. Sobre todo por la cantidad de años que llevo haciendo Gabriel Vargas. Semanalmente, la familia Burrón. Deben reconocer un poquito eso. En Argentina sé que tienen muy en alta estima a Mafalda. Sí, una buena amiga que también escucha el programa, que se llama, bueno, no conozco su nombre, supongo que es Sandra, Sandri Belt, así está, ah. De que postea mucho en la Ciudad de los Comiqueros Muertos, tiene una foto padrísima en Argentina, creo que sí es en Argentina, no sé si haya sido de otro lado, está en un parque, un parquecito normal, y está una banquita, y sentada al lado de la banca está Mafalda, oh. Así una figura de Mafalda así de tamaño grande. Abajo de la banca está Susanita y por acá está Manolito. O sea, no, de veras. Yo creo que es uno de los personajes más queridos de Argentina y de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, aquí también la queremos bastante. Sí, cómo no. Harto. A la niña antisopa. Búsquense, al contrario de ti, búsquense las recopilaciones. Tendría que hablar también de Mafalda. Sí. Oye, sí, es cierto, soy el anti-Mafalda, ¿no? Sí, amo la sopa. Amas la condenada sopa. Eso es sopa, pero bueno. Sí, digo, aquí pequeño detalle mío, o sea, si no hay sopa, como que a la hora de la comida dice, me falta algo. Aunque sea un vil caldo, pero... Mira, pone a hervir agua, le echa sal y vámonos. Aunque sea un norsuiza, ¿no? Pero ya digo. Ah, ese es el caldo de los solteros. Sí. Yuhu, me voy a por el caldo de soldado. En fin. Pero en fin. Pues sí, algún día me quedo de Mafalda. Sí, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pues valdría la pena. Y también ha dicho el tío que le he estado echando ganitas. Pues no ha sonado tanto la noticia y me llama la atención de que viene un crossover. Un crossover. De IDW, importante. ¿Entre sus franquicias? No, entre franquicias de ellos y de DC. ¿Qué? ¿Cuál? Star Trek Green Lantern. Ah, vi la imagen en la semana, sí. Star Trek y Green Lantern. Sí, se llama The Spectrum War, que originales. Ok. Hay que decirlo, es el Star Trek, digamos, de las versiones modernas, con Zachary Quinto y el otro idiotita que hace a Kirk. Te cayó mal, ¿verdad? Es que Kirk no es, o sea, Kirk es muchas cosas, pero no es un baboso aventado, ¿no? Tú dices que en la película es un loose cannon, o sea, como sí, que nomás anda a lo loco y se avienta sin medir las consecuencias. Vean la o sea, sí era Kirk más o menos así, pero... Ay, sí, pero o sea, no así. El de William Shatner. Sí, pero no así. Vean, por ejemplo, la segunda película que se llamó... Wrath of Khan. No, la nueva. Ah, Into Darkness, donde sale, acá lo interpreta Cumberbatch. Sí, es Khan, ¿verdad? Sí, él es Khan. Hay una escena en donde Kirk le quiere poner en la torre, o sea, Khan se entrega. Kirk le pone unos trancazos. ¿Por qué nada más para sacar el coraje? Eso no es Kirk, así no es Kirk. ¿En serio? O sea, entiendo que es una nueva versión, entiendo que es bla, bla, bla, etcétera, pero ¿para qué hacer un personaje? Sí. Sobre todo que eso, mira, ¿pero es porque algo de eso mueve la trama o no? No exactamente, pero sobre todo porque eso se supone que se había, ese cambio se iba a ver de la primera a la segunda. La primera uno lo entiende, y es un personaje, y Kirk era nuevo, sí. Es que estaba chavo, ¿no? Exacto, y ahí me encanta Kirk, porque sí, ahí sí es, sí, pues claro, ahí va a repartir golpes a diestra y siniestra, pues no sabe de otra, ¿no? Se me hace genial. Ya cuando eres capitán del Enterprise, pues como que te tienes que poner... Tienes que alinear tantito. Tienes que alinear un poquitín, o sea, eso es un... crecimiento que no se vio y es por eso que no me gustó. Ya. Pero bueno. Pero ese es Star Trek el que va a salir en con Green Lantern. Ok. Lo va a escribir Mike Johnson y el arte es de Ángel Hernández. Ángel Hernández, me suena de su trabajo. Estuvo, ha trabajado mucho con DC. Sí, ¿verdad? Creo que Infinite Crisis, ya no sé. Ok. Es una miniserie, 6 numeritos mensualmente a partir de julio. Mira qué padre, me interesa eso, ¿eh? Lo que quiero saber es exactamente quién lo publica. JDW o DC. O DC, o los dos. Yo creo que seguramente va a ser entre los dos. Pero qué curioso, porque ya tenía rato que no había crossovers grandes. O sea, crossovers, digamos, intercompañías con algunos de los dos grandes, ¿no? Sí. Ya tenía ratito que eso no pasaba. Y se me hace un crossover muy lógico. O sea, it's only logical. Es lógico, pero está curioso porque ves que en Star Trek es mucho... es la exploración científica del espacio. Ajá. De cambio en Green Lantern, pues sí, es un poquito... No es exactamente magia, pero casi casi. Se supone que los niños son ciencia, ¿no? Pero bueno, ya después que el Avatar de lo verde, ya sabes. ¿Ves? Y es por eso que, a ver cómo le haces... Yo solo quiero ver los diálogos de Spock, hombre. Sí. ¿Qué dice Spock al respecto? Eso estaría padre. Debe estar bueno. Sí, no, this is not logical. Es not logical. Eso, que diga eso, ya lo tengo. ¿Y qué, pero qué Green Lantern? ¿Hal Jordan? Me parece que sí, Los Green Lantern Corps, seguramente, ¿no? No, yo supongo que todos los Green Lantern Corps en general. Pero vaya, los actuales. Mira, que Hal Jordan, con esa versión del Capitán Kirk... ¡Uy, van a chocar! ¿No, machos? Ok. Ahí sí, para que veas... Entonces sí, ahí sí dejen al cañón... ¿Suelto? Al cañón suelto. Bueno, o a la mecha corta de Kirk con Hal Jordan. Eso sí estaría padre. Ahí sí. O sea, eso sí. Como que checa, ¿no? Sí, sí, checa porque choca. Ahora imagínate los... Guardianes en grandes pláticas con Spock, ¿no? Sí, mira, me encanta hacerle burla a cómo escribía ese señor, porque... ¿A cuál? Lo escribiera Chris Claremont, no, hombre. Uy, no. Como 20,000 bloques de texto y un dibujito. Explicando ahí con Spock y los guardianes, en fin. Pero bueno, Chris Claremont era bueno, nada más que... Sí, a veces muy verboso, ¿no? Digo, para su época, pues tal vez era necesario, ¿no? Se estaban construyendo las reglas. Pero pues mira, interesante, ¿eh? Sí, sí, sí, está interesante. Se me hace se me hace como que importante también eso. Llegará a México, estaría interesante saber, fíjate. O sea, en todo caso, pues tendría que ser una aventura compartida entre, pues, Bruguera y Televisa, ¿no? Sí, en todo caso. Sí, estaría... Pero fíjate que Bruguera, por ahí alguna vez platicaba con Jorge, saludos a Jorge Tobalín, pues que sí han, aparentemente, ha habido pláticas con DC, bueno, con Marvel Televisa, con Televisa, para, pues, como que traer un crossover en conjunto. No sé, ojalá fuera, digo, de los que ya están publicados, ojalá estaría padre que ver nuevamente el... Batman, Hellboy y Starman, que ya no están en circulación, con arte de Mignola. Ese la verdad estaba muy padre. Sí, ¿eh? Es cierto, no me acordaba de él. Sí, pues ese podría ser una idea interesante. Y mira, este nuevo crossover, yo creo que aquí en México lo pedirían muchísimo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, se han gustado las dos franquicias, así que sí. No, y al ratito no falta que van a sacar no sé, Star Wars Guardians of the Galaxy del lado de Marvel, ¿no? Porque también sea de poder, ¿no? Ah, bueno, pero es que ya... no hay tanto chiste, porque pues es... Sí, ya es de... le comisionas a alguien de, oye, pues ya son mis juguetes, pues hazlo, ¿no? Sin bronca. Sí, seguro. Que por eso supiste lo de Panini, de que van... Bueno, ahorita está la guerra de los clones en Star Wars aquí en México. Ah, por los tomos estos Por los tomos. Sí, sí, sí. O sea, ya ahorita ya hay como... básicamente va a haber tres versiones ya de los primeros números de Star Wars de Marvel. Fíjate, está el de Gandhi que por ahí puse hace poquito, ¿no? Que son, es una edición uruguaya. Uruguaya, sí. Que es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo traductor, Juan José, no sé qué, o sea, no recuerdo el nombre. Pero en esa edición es de dos numeritos, o sea, 48 páginas en hardcover. Luego está la edición que trajo Planeta de Agostini con la revista Conozca Más de Televisa, que son 11 números en un tomo por 69 pesos. El primero, los demás van a estar bien caros, ¿no? Sí, ya, por cierto, ese fascículo ya lo vi en puestos de revistas. Uh-huh. Se ve re bonito, eso sí. Llama mucho la atención. Y está padre, la impresión está muy padre. Pero es la misma, es el mismo coloreo, la misma versión, digamos, con una traducción menos españolizada, por decirlo de alguna manera. Y luego Panini va a sacar la versión con el recoloreo nuevo, con una portada de Eddie Granoff, que es la que va a sacar Televisa. Entonces va a haber tres versiones distintas de por lo menos los primeros seis números. ¡Wow! Y supongo que los de Novaro, que todavía andan por ahí, ¿no? O sea, sí, contando esas, pues cuatro, ¿no? Ahora, ¿cuál es mejor? Pues es que son diferentes. Son diferentes, ¿no? O sea, el que sea un recoloreo no quiere decir que es automáticamente bueno. De repente a veces los recoloreos tampoco son tan padres, ¿eh? O sea, hay algunos recoloreos que no les quedan a productos viejitos, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cuál tenía yo? Bueno, tengo por ahí el de el Batman de Neil Adams, recoloreado por instrucciones de Neil Adams. Y se ve del nabo, en serio. Del nabo, te digo. El arte de Neil Adams para la época, el color que tenía, funcionaba muy bien, porque también él ocupaba muchas tintas, muchos negros, entonces de repente meterle efectitos así de recolorar de computadora, no se ve tan bien, se ve como hasta falso, no sé, no estaba, creo que ese dibujo no estaba diseñado para ese tipo de coloreo. Digo, nuestros amigos coloristas, si nos escuchan por ahí, Marte Gracia, un saludo a Marte, por supuesto. Por supuesto, saludos. Y a Paco Plasencia, también un saludo. Ellos quizás tengan una visión más clara de esto, ¿no? Pero creo que sí hay dibujos que cierto coloreo no checa con ellos. Otro por ahí, el de los X-Men de Jim Lee, versión recoloreada. Tampoco, ¿eh? La portada se ve curioso. Y ya, pero yo tengo la versión de interiores del el del número uno con ese recoloreo. No, algo no checa. ¿En qué año salió esa? Ese recoloreo fue en el 2010, 2011, menos. No, pues ya. Ya habíamos pasado mucho de las épocas donde todos se embadurnaban con aceite. Sí, no. Y tenían luces reflejantes por ahí. Sí, fue algo como... sí, 2011, porque fue cuando fue el 20 aniversario de los X-Men de Jim Lee. Ah, pues sí, 91. Uh-huh, exactamente. Pero bueno, así que ahí está esa nota de Panini, a ver qué llegaría para creo que el segundo semestre del año, junto con todas las publicaciones de Star Wars que ya sabemos que van a llegar, ¿no? Y entonces, si nos pregunta cuál comprar, pues la que quieran. Pues sí. A ver, lo importante es la historia. Lo padre es que también la edición de Panini va a ser un español o una traducción para el mercado mexicano. Entonces, vamos a ver qué tal queda, ¿no? Aunque, ahí va un punto que a mí se me hace muy curioso. Exactamente en Star Wars, ¿qué significa decir que es una traducción para el mercado mexicano? Pues siendo por lo Star menos, Wars. ¿Eh? Siendo Star Wars. Pues sí, pero por lo menos el vosotros, el el gilipollas y todo eso. Ah, ok, ya. Porque sí, en la edición que leí de la uruguaya, digamos. Sí, no, sí se oye. O sea, chaval, tío y no sé qué tanto. Los modismos. Sí, los modismos. Okay. De esa parte como que sí, me choca un poquito leer a Han Solo diciéndole chaval a Luke Skywalker, ¿no? Pero bueno. Ok, buen punto, ya canto. Uh-huh. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos, mi manejo? Pues fíjate que ahora que mencionas de IDW editoriales independientes, fíjate que leí esta semana un TP que tenía mucho tiempo que te había comprado. creo que desde el aniversario pasado de Fantástico, no este, sino el anterior. Yo sé de uno que hace mucho que tiene. Y que no he leído. Pero que bueno, no has abierto. Que no he abierto. Bueno, como que tuve algo de tiempecito en la semana para leerlo. Se trata de Painkiller Jane. La edición de Dynamite, que es una reedición de los primeros números de Painkiller Jane, publicados por Event Comics en los años 90. Event Comics es una compañía que fundaron pues un chavillo que se llamaba Joe Quesada, que tal vez lo conozcan por algo que tiene que ver con Marvel, otro chavo que se llama Jimmy Palmiotti, y este primer tomo recopila esos números, los primeros 6 números de Painkiller Jane, incluyendo su origen, dibujado magistralmente por Amanda Conner. De hecho, como que dije, vamos, por esto, sí, venga, ¿no? Y no sé si tú te acuerdas, pero hubo una serie de televisión de Painkiller Jane. No me acuerdo de eso. Duró una temporada, me parece, con Kristanna Loker, que es la... o Locker, no me acuerdo, que es la Terminatrix, la de Terminator 3. O sea, más o menos reciente. Relativamente reciente, sí. Ok. De hecho, hay una foto por ahí donde están en San Diego. Están en una, como en un yatecito, acá dando el rol. Está Jimmy Palmiotti, su esposa Amanda Conner y Kristanna Loker acá echando el selfie, ¿no? Acá de cuando hicieron la grabación. Ok. ¿De qué trata Painkiller Jane? Bueno, se trata de un personaje titular que se llama Jane Basco, que era una policía. Algo que está bien curioso aquí es que tiene como dos orígenes, o tiene una confusión con el origen, porque en el primer número era una policía que, digamos que trabajaba de encubierto junto con una compañera para descubrir una red de tráfico de drogas con una nueva especie de droga que estaba en el mercado en Nueva York. Y tiene varios problemitas el guión, porque pues se supone que iban de undercover y lo que tú quieras, gustas y mandes, ¿no? Pero el caso es que para hacerlo más creíble que se estaban metiendo a esa red, que se metieron pues porque eran... el pretexto era que al líder de esta banda, tenían un nombre latino, no me acuerdo ahorita, les encantaban las pelirrojas, las dos eran pelirrojas, entonces ahí van, ¿no? Entonces se meten casi de tutis, ¿no? En su... pero, y al principio... pues, Call girls. Y se... pues digamos que al principio era de pues sí, o sea... pues como que medio seduciendo a los tipos estos y todo, pero pues acaban dejándose llevar y hasta drogaditas se vuelven, ¿no? Entonces dije, qué pésimo trabajo, ¿no? La verdad sí tiene varios detalles ahí el guión que, bueno, el caso es que la descubren y como estaban desarrollando este tipo de droga nueva, pues en lugar de matarla le inyectan esa droga pues para que le dé una sobredosis y se muera, en lugar de darle un tiro, ¿no? Entonces Porque es lo más lógico, pero pues no vamos a ser más sádicos, ¿no? ¿Por qué no? Entonces le inyectan esta droga y lo que hace es que le da poderes. Porque es la... sí, claro, o sea, ¿no? Porque es Spider-Man con drogas. Sí, básicamente. Pues, si la araña fuera drogadicta. Y su poder es Wolverine, básicamente. O sea, tiene un poder curativo, un factor de regeneración muy rápido. El gran problema es que todo le duele. O sea, sí, se puede regenerar, pero el dolor... no se le quita. Y de hecho, no sé, por ejemplo, imagínate que una persona se rompe un brazo. Ella va a sanar muy rápido. Quizá no inmediatamente, pero muy rápido. Pero el problema es que el dolor que tendrías durante X tiempo por el brazo roto, te va a continuar el dolor, aunque esté sano. Entonces todo el tiempo tiene dolor. Y todo el tiempo tiene que estar con painkillers, o sea, con analgésicos para poder estar bien. Y la única forma en que descansa es pues cuando está dormida. O sea, es la única forma en que medio descansa, pero tiene pesadillas y no sé qué, ¿no? O sea, es the angst, ¿no? O sea, es toda la angustia de la época, ¿no? Y es como del año 2000 y cacho, ¿eh? Es de estas épocas. Sí. Todos los superhéroes tenían que sufrir. Y no, pero esta sufría todo el tiempo, literalmente. Y bueno, el chiste es que ya como policía, pues hacía eso. Al final del día, pues... se recuperó en el hospital, muy a la Kill Bill después de 2 años, sale y empieza a buscar venganza, y después de que obtiene su venganza, pues ahora ya se vuelve como una justiciera en Nueva York. Una historia muy básica la verdad. Painkiller Jane surge como resultado de la popularidad de otro personaje, de Event Comics, que sí les funcionó mucho mejor, que fue Ash. ¿Te acuerdas que hubo un crossover de Azrael y Ash, que era un bombero? Ah, sí. Ashley Williams o Ashley, no me acuerdo qué. Ese personaje, también creación de Palmiotti y Quesada, pues funcionó muy bien. Dijeron, pues vamos a hacer una super editorial. O sea, se imaginaron ser los Image Comics, pero de Nueva York, ¿no? Pero pues no le salieron tan bien las cosas. Después tuvieron que irse a Marvel para hacer lo de ¿cómo se llama? Daredevil. Porque les funcionó mucho mejor. Fíjate, el cómic es más viejo, entonces es como de los 90s. Finales de los 90s. Pero también época muy mala para hacer cómics. Sí, entonces tiene muchos clichés del género. Desgraciadamente el cómic no se... tiene buenas ideas. De repente tiene buenas ideas. Hay un par de números por ahí en que hay un asesino serial que tiene la capacidad de que al tocar a una persona puede ver su futuro. Y es un médico. Ve su futuro y ve cómo se va a morir. Y si este asesino toca a una persona y ve que en su futuro se va a morir de una manera grotesca o violenta o con mucho dolor, les inyecta una droga para matarlos. Es lo que en inglés es un mercy kill, o sea, darles como una muerte tranquila. Porque si yo sé que cruzas la calle y te van a atropellar, mejor te mato de una vez para que no sufras. Entonces sí está dañadito el tipo, y está muy padre cuando se encuentran, porque ella es una persona que está todo el tiempo con dolor, que se ha salvado de muchas muertes, que ha muerto muchas veces, y al momento de tocarla se da cuenta de que ha tenido tantas muertes que si alguien merece esa mercy kill, sería ella. Entonces, esa parte me parece es un guión de Mark Waid, o sea, la verdad creo que le quiero un poquito más. Bien desarrollado ese personaje, me interesó mucho más el asesino que el personaje titular, se me hacía más interesante. Pero de repente cae mucho en convencionalismos del género, o sea, como que es la heroína dura, como que se dedica a hacer el bien o a salvar a la gente porque pues es la heroína. O sea, no hay una gran explicación de por qué, ¿no? Más cuando toma venganza de los que la drogaron y que mataron a los compañeros y chalala, chalala, tiene sentido. Pero de ahí a que, ¿para qué? ¿Por cómo se convertiría en una vigilante? No tiene mucho, o sea, no es Punisher. O sea, Punisher tiene cierta lógica dentro de su loquera, ¿no? Pero acá simplemente no hay ni un pretexto para hacer lo que hace. Bonito el arte, en algunos casos de Quesada, en algunos casos de Amanda Conner, en otros de Rick Leonardi, funciona bien, pero no sé, creo que después hubo una, pues como digamos un reboot, un revamp del personaje, ya con Dynamite, que quizá tuvo un mejor guión en ese sentido, ya esa parte ya no la he leído, pero el primero sí, de veras, son cómics muy hijos de su tiempo, sí, se los recomendaría para que lo chequen, búsquenla, a ver qué les parece, pero pues no, sí, en cuanto a la historia, no es lo mejor. Quizá el arte libra un poquito más la prueba, ¿no, carnal? Como dices, mira, así como me lo platicas, típico cómic de finales de los 90, principios de los 2000. Sí, yo esperaba, fíjate que desgraciadamente yo iba con unas expectativas muy altas. Porque, por ejemplo, Jimmy Palmiotti escribió quizá uno de los mejores cómics de los nuevos 52, que era All Star Western, que me gustaba mucho. Y no sé, como que traía yo otra idea de qué se podía tratar o cómo iba a estar el cómic. No sé, tal vez yo cometí el error de esperar mucho del cómic, pero pues bueno, no sé, chéquenlo, denle una oportunidad a ustedes y pues a ver qué les parece. Mira, eso pasa por ser fanfogel de Amanda Conner. Es el problema. No, miren, también no se crean, ¿no? Muchas veces nos pasa, si uno le gusta mucho un autor y demás, y busca sus trabajos, a veces anteriores a lo que a uno le gustó, o incluso posteriores, no te dice que el que está bueno vaya a ser todos con la misma calidad. Uh-huh. Sí, suele pasar. Y aquí, pues sí, fue el caso, desgraciadamente. Pero bueno, así pasa en esto, ¿eh? Así es el aprendizaje de cualquier medio de entretenimiento, ¿eh? Sí. Eso le puede pasar a escritores, dibujantes de cómics, series de TV, cineastas, todo. De todo. Uh-huh. Así que, pues, de repente es un hit and miss, pero así trabajan los artistas. Claro. Sí. Del chat. Ajá. Uh-huh. Pues muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, bien manejo? Bueno, sí. Ya. Es que, bueno, estábamos ahorita desayunando. Uh-huh. Y vimos un anuncio de... Se me olvidó de comentarlo, porque ya tiene un rato. Hay un espectáculo... Bueno, va a haber un espectáculo a partir de mayo. Parece que es del 8 de mayo. ¿Qué es Centro Cultural? ¿Qué? No me acuerdo. Centro Cultural... No sé qué, en México DF. Es un espectáculo musical, en realidad. Ok. Y me llama mucho la atención porque es una historia que leí la original a raíz de su derivación. Es el Rey Mono. Es un espectáculo de danza, obviamente chino. Uh-huh. Y el Rey Mono es la historia en la que se basó Akira Toriyama para hacer a Dragon Ball. Correcto. De hecho, el Rey Mono... O sea, es una leyenda china. Sí. El Rey Mono, en su nombre chino, es Sun Wukong. Son Goku. Uh-huh. Tiene muchos paralelismos con Son Goku. Sobre todo la serie original Dragon Ball. Exacto, ya Dragon Ball Z no. Pero con Dragon Ball, la primerita que salió, tiene muchos paralelismos, ¿no? La personalidad del Rey Mono con Goku, de Goku, con Goku, muy parecida. El hecho de que sean monos. Ah, claro, sí, la colita de Goku, sí, la cola de Goku, el báculo sagrado, también Raymond tenía su báculo que se hacía grande chiquito, etcétera, etcétera. ¿Él no era el que se pasó dando la vuelta de la mano de Buda? Exactamente. Sí, ¿verdad? Él era eso. Muy... En los caballeros del Zodíaco hacen algo muy parecido, pero más creepy. Aquí es mucho más cómico. Sí, sí. Y de hecho es en general una... ¿Cómo decirlo? Algo muy clásico dentro de la filosofía budista, el pasearte en la mano de Buda. Uh-huh. O sea, tiene una connotación de que puedes estar haciendo un montón de cosas, pero al final del día solamente estás en la mano del Buda. Uh-huh. Sí, sí, sí, no, o sea, no avanzas, ¿no? No avanzas, en fin. Bueno, viene ese espectáculo y se me hizo importante mencionarlo porque de repente no... Pues luego uno desconoce este tipo de cositas y se me hace que vale la pena. No está barato los precios, están como en 800 pesos mínimo, ¿no? Pero sí se ve, o sea, la producción se ve grande, o sea, se ve una producción de primer nivel, ¿no? Sí, exacto, y si quieren conocer de dónde viene esa cosa que a muchos ya pues nos marcó desde pequeños. Sí. La verdad, véanlo, está padre, está divertido. Es una historia más bien de comedia, eso sí. Sí. Como el primer Dragon Ball, era más cómico Dragon que otra cosa. Exactamente. Pero es algo muy de interesante. De hecho, Sun Wukong se encuentra con un cerdito que habla, ¿no? Sí, como Oolong. De hecho, es algo que quería mencionar. Es comedia, pero comedia clásica china, que es muy distinta. Tiene cosas muy... a uno no le parecen divertidas. Como incomoditas, ¿no? Como incomoditas, exactamente. Sí. Pero la verdad es que es un muy buen acercamiento para otro tipo de historias y de géneros a los que no estamos acostumbrados. Creo que vale mucho la pena. ¿Mm? Si pueden, darse una vuelta por ahí a partir del 8 de mayo. Sí, es en el Centro Cultural Telmex, fíjate. Ah, ok. Está Avenida Chapultepec, Avenida Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Sí, ok, Centro Cultural Telmex. A partir del 8 de mayo. A partir del 8 de mayo. Si tienen chance, el dinero, parece por allá, dense una vuelta. Vale, yo creo que vale mucho la pena. Y búsquense la leyenda original, la pueden descargar en PDF de cualquier lado, es patrimonio de la humanidad, ya es gratis. Sí, sí, claro. O sea, ahí sí no hay bronca de que lo pierdan. O búsquenlo, alguna buena traducción en español, hay muchas. Sí. Y es buena también, ¿eh? Es cortita, es un cuentito. Creo que hasta lo de la nube voladora, ¿no? La nube voladora se lee ahí, claro. Sí. Sí, es un cuentito, ¿no? No se crean que es una super épica así estilo La Ilíada. No, es un cuentito. De hecho es un cuento infantil. Y está muy, muy divertido. La verdad, chéquelo. ¿No? Bien, entonces, carnal. Y ahorita que mencionaste a Goku, ¿supiste lo nuevo? Bueno, sí. Sí. Son Goku ahora disponible en azul. Sí, Dios azul. Dios azul. Sí, se supone que la nueva película de Dragon Ball Z que regresa a Freezer, ahora como un super Freezer, porque ahora es dorado. Claro, ¿por qué no? Pues ya elevó su poder y todo el rollo. Y digo, no, sé cómo va. Como es debido en Dragon Ball Z. Sí, sí, todos escalan de nivel, ¿no? Claro. Pues ya, pues como Goku ya no es suficiente con ser un mono peludo rojo con delineador en los ojos, que es el Super Saiyajin 4. No, subimos de nivel, ahora ya es el Super Saiyajin nivel Dios. En serio, Super Saiyajin God. Y es azul. Le puso un cheat code del condenado Goku. Y... Ándale, sí. God Mode. Exacto, y dicen, bueno, no sé bajo qué pretexto eso, pero ya imagino el Vegeta así de, ahora ching, ya. Ok, eso sí estaría divertido, porque es Vegeta siempre que se le pasa quejándose de, ahora tengo que alcanzar otra vez. Tengo que alcanzar a este insecto, ¿no? En fin. Me imagino que la película va a llegar a México. Va a llegar a México, se dice que va a estar creo que en junio o julio. Por ahí hubo incluso la controversia de que... pues se iba a retrasar mucho porque pues algunos de los actores no los habían conseguido, no sé qué, yo creo que ya están cobrando más. Es que imagínate, que se llama Mario Castañeda o René, ¿dónde qué? ¿René García? René García me parece. Sí, o sea, Vegeta. Pues sí te puedes dar el lujo de un poquito más de lana, ¿no? Yo creo. Pues no les va a salir Es que imagínate una película de Dragon Ball Z con una voz de Goku diferente. No. Quizá todavía el de Vegeta, si me apuras, pero no. No, hay tres personajes que no les puedes cambiar la voz. Goku, Vegeta, Piccolo. Ah, sí. Sí. Carlos II, ¿no? Carlos II. El señor Piccolo. Sí, no. No, eso no. Mira, se la cambias a Bulma. Se la cambias a Gohan. Se la cambias a Krillin. ¿Pasó? Pasó. Pasó y no pasa nada. Se la cambias a Yamcha. Yamcha. Hasta un Cyberman se lo echa. Sí, sí. Qué pena. Ahí está una esculturita, así, cuando está así bien derrotas. ¡Está muerto! Sí, pues sí. Pero se ve epic fail, o sea. Sí. Está... Se la cambias a Ten Shin Han o a... ¡Ay, Ten Shin Han! ¿Cómo se operaba su patrón? Chaos. Se la cambias a cualquiera de ellos y me... No pasa nada. A Milk, ve. A Oxatán también se la cambiaron alguna vez, ¿no? Ah, ya, el papá de Milk, sí. El otro era Mr. Satán. Que sí. Siempre tuvo la misma voz. A Dende, a Mr. Popo, cualquiera de esos. No importa, pero esos tres deben de estar. Sí. Sí, o sea, Goku, Vegeta, Piccolo. Ya, con eso. Yo creo que por eso no tiene que ser, que se puede retrasar, pero bueno. Sí, no, pero sí dijeron que por ahí de junio o julio la van a estrenar. Y yo sí la vería en cines, ¿eh? No, más por... Que por cierto, tienes una deuda. Tengo una deuda, pero en cuanto consiga la película, haz que bueno. Te voy a prestar mi código de Netflix, está ahí. Ah, ok, sí, préstame tu código de Netflix. Uh-huh. Ah, es que para conseguir los como los digamos pases de Crunchyroll. Sí, los códigos de Crunchyroll que regalamos la semana pasada. Bueno, Carito Ramos muy amablemente nos los regaló. Con una condición. Sí. Que reseñáramos de manera completa y. Pero yo tengo que ver la película. Los Caballeros del Zodíaco, la Leyenda del Santuario. Sí. Pero no encuentro la jeja película. Pero la quiero ver, es que la quiero ver en español. Sí, seguro en japonés la vas a encontrar. Ah, ahí está todas. Pero no encuentro la que es en español. Ya. Por eso no la he podido ver. Te digo, está en Netflix, te paso mi código. Ah, okay. Vela y rantemos a gusto. Y sí, obviamente voy a pagar esos códigos de Crunchyroll, por supuesto. Pero digo, nada más denme chance que la vea en español, porque uh-huh. Supongo que pude verla en japonés, subtitulada. No, y si están las voces originales, si era Jesús Barrero como Seiya, está la voz de Shiru, de Iki, el ave Fénix. Ah, ya. Sí, ya. O sea, todos. ¿Sabes a qué viene el ave Fénix? Sí, creo que hasta Atena es la misma. Bueno, todos también, Máscara de Muerte, que, bueno, ya lo verás. bueno, este Milo de Escorpión, no, porque ahora es mujer. Ah, ok. Entonces, pues, no. No, eso es lo de menos. A mí lo de Máscara de Muerte. No, cuando veas a Aldebarán reggaetonero, pero bueno. No, ya verás. No, eso no me ayuda. Es el Chaca de Virgo, ¿no? Eso no me ayuda. ya lo verás, pero bueno. Y igual y vemos esa Dragon Ball a ver qué rollo. Sí, probablemente digo, yo no pienso gastar un peso en verla. Yo sí. Ya después me la pasarás o no sé cómo le hagas, pero no. Que por cierto, hablando de Netflix, no hemos visto Daredevil. Ya está en Netflix, salió, de hecho, hubo gente que estuvo desde las 2 de la mañana esperando que saliera, ayer viernes, hoy sábado cuando estamos grabando. Y hay gente que ya se chutó los 3 episodios en un solo día, de veras que no tienen nada que hacer, perdón, no tienen mucho tiempo libre. O les gusta mucho Daredevil. No, pues sí, pero en un solo día echarte todos los 3 episodios, o sea, 13 horas pegado al... No, perdón. ¿Qué es menos? Porque son capítulos como de 40 minutos. Pues ponle tu 10. Yo defendía, es que yo hago eso ya. Yo defendiendo esa horrible práctica. No lo hagan, en serio, no, esto sí es malo. Sí, te llegas a cansar la espalda, la vista. Sí, pero yo sí me he echado varias series, o sea. Sí, pero estás enfermo, pero bueno. No es cierto. Así me eché, por ejemplo, la última temporada de Dexter, así me la eché. Esperé a que terminara y vámonos. No, yo la verdad es que no tengo tiempo como para dedicarle tanto así, entonces pues veremos el primer episodio, los primeros episodios y ya por ahí daremos algún comentario, pero pues no en esta ocasión, tendrá que ser ya un poquito más adelante. Y no de toda la condenada serie, aunque ya esté. Sí, no. Aparte, neta, no me encantaría chutarme los 3 episodios de golpe porque pues quiero disfrutarla pues paulatinamente, ¿no? O sea, ¿para qué me atasco? Mejor de a poquito, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando vimos Game of Thrones, la primera temporada? Sí. La vimos ya, o sea, una vez que ya había terminado la temporada. Sí. No nos la echamos de un jalón. No, como en unos días, o sea... Sí, como en una semana. Y 2-3 capítulos por día. Te sabe también sabroso el asunto, ¿no? Pero bueno. Sí, es buen punto. Digo, muy respetable, ¿no? Quien tuvo tiempo y quien tuvo chance y paciencia de ver los 3 episodios. Y pastillas para aguantarte el sueño. Pues la verdad, mis respetos. La verdad, no, al menos yo no tengo tanto tiempo libre. Pero a mí me da pues, mucho sueño. Pero pues sí, ya la platicaremos en su momento. Véanla, dicen que está excelente y que pues es un gran logro por parte de Marvel y de Netflix. Creo que nunca había visto una serie de Netflix tan pedida, ¿eh? O sea. Y vienen más cosas después de Daredevil. Sí, y vienen otras de Marvel que son las que no es mala onda, no me interesan mucho. A mí sí. A mí me gustan los 3 level heroes, a mí sí me gusta. Sí, perdóname. Es que mira, se me hace tan fácil ponerlos en una serie que no tiene chiste. Tiene mucho más chiste poner a Superman. Bueno, sí, está bien difícil. Y lo hicieron genial. Ya, que sea ¿A Superman? Sí, el Smallville. Pero nunca fue Superman. Al final fue Superman. por 20 segundos. Y el problema es que se alargó la serie, es espantoso, ¿no? Pero se me hace mucho más... Se me hace muy emocionante el final, a mí sí me gusta. Sí, claro, y es que se me hace más, es mucho más... Ah, bueno, claro, complicado. Lo dicen, claro, las aventuras de Superman. También, Superboy, sí. Digo, se me hace mucho más complicado. Tienen su encanto, digo, a mí me gusta el personaje de Luke Cage. No sé más, Iron Fist no tanto. Uh-huh. ¿Qué tienes contra Iron Fist? ¿Para qué quiero Iron Fist si ya está el maestro del Kung Fu? Ah, Shang-Chi, bueno, sí. Más porque necesito uno que sea estadounidense. O sea, Iron Fist es el Shang-Chi de Estados Unidos, pero Shang-Chi ahí sigue. Buen punto. ¿Para qué quiero Iron Fist? Ah, aún así el personaje no se me hace malo. O sea. ¿Y el cómic que escribió Matt Fraction estaba bueno, ¿Sí? Sí. Ok. Es el único que tengo contra él. No se me hace mal personaje, pero sí siento que es un tanto innecesario. O sea, su origen fue innecesario. American Kung Fu, ¿no? Fue el American Kung Fu. En una época en la que estaba de moda. Everybody was Kung Fu Fighting, diría Elvis Presley, ¿no? Era la época en la que necesitaban eso. Que Ronald Yang-Chi les funcionó, pero necesitaban su representante en Estados Unidos. Okay. Sí, o sea, y ahí es de donde sale la justificación de su origen, ¿no? Pero pues bueno, ok. Luke Cage a mí sí me gusta, bastante. Con todo que es producto del Blaxploitation, ¿no? Producto, como Black Panther. O sea, que le digan Black Panther. Sí, no, bueno. Cuando tenías a ese problema social que eran las panteras negras en Estados Unidos en la época de los 60s. Sí, es un buen movimiento Marvel, ¿no? No, hombre, buenísimo. No puede ser Panther y ya, ¿no? Panther. Así es. Todos tienen que ser Black Vulcan, ¿no? Black Lightning. De veras que a Falcon no le pusieron Black Falcon, porque ya era mucho, Exacto. Exacto, Ya era demasiado. Black Hawkman. Y este personaje que vuela y tiene un arconcillito acá, como, pues Black Hawkman, ¡no! No. Falcon, ¿no? Falcon. Black Falcon, ¡no! Falcon. Me imagino eso. Híjole. La discusión, ¿no? La discusión de nombres. Vamos a ponerle Black algo. Que no le vamos a poner Black algo. Al menos, caray. Al menos. No sé. Digo, no tengo nada contra los personajes. Es más el comentario. Pero la verdad, Daredevil me interesa mucho más. ¿Ahí? Para empezar, conozco mejor a Daredevil. Y no sé, el que tenga podercitos chistosos está mejor. Me interesa ver el de Alias. Jessica Jul, a ver qué es más. Yo no me enamoré de Alias. Perdón. Sí, yo no me enamoré de Alias. Leí el cómic, la verdad. A mí sí me encantó. Para eso, es que para este tipo de cómic Bendis funciona muy bien, es muy verboso y ahí le sale bien. No tengo ahí nada en contra del estilo de Bendis, sí se queda muy bien, pero no. ¿Y en qué año salió Alias? Por ahí de los dos, principios de los 2000, 2003, es que 2004. Se siente exactamente esa ondita de que tiene que sufrir todo el tiempo por algo. Pues sí, aunque también... También tiene sus momentos altos, ¿eh? Pero es que era mucho la intención de despegarse de los cómics de superiores que estaban saliendo en esa época. Claro. O sea, entiendo por qué se hizo todo eso de Marvel Max y demás. Uh-huh. O sea, entiendo. No me encantó, no me encantó. La serie, la verdad es que de Alias, si va por los mismos derroteros, no la vería. ¿Quién sabe? Hay que ver. A lo mejor simplemente toman los personajes de Alias. Jessica, Sí, porque Drew es Jessica Jones. De hecho, iba a ser ella. ¿Ah, sí? El pitch original de Bendis era que Jessica Drew fuera la investigadora. Ah. Pero le dijeron, no. ¿Por qué hubiera estado bien eso? Sí, pero Marvel no quiso. Ah. Oh. Porque, pues, dijo, no, es que, pues, es Spider-Woman. Sí, ¿cómo vamos a rebajar a Spider-Woman a esto, no? Ajá, exacto. Ah, pues, creo que era doble agente de Hydra y algo así. Era doble agente de Hydra, de S.H.I.E.L.D. y de... En fin, hubiera estado padre, ¿eh? Sí, con después se le hizo. De hecho, en el propio cómic de Alias aparece Jessica Drew en algún momento. Ah, ok. Digo, a lo mejor toma los mismos personajes en otras situaciones, pero podría estar padre, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Mira, eso también es un buen punto. Pues sí, pues ahí está, carnal. Pues yo creo que ya nos vamos a cortar un ratito acá antes de rezar a nuestro tema central. El tema central, qué bonito. Sí, cómo no. Pues carnal, te toca a ti ahora la canción de esta semana. Sí. Bueno, no me tocaba a mí, pero dijiste que... Sí, porque nada, luego pones metal para elfos. Y por el tema de esta semana, capaz pones metal para elfos medievales, ¿no? Habrá eso. Seguramente. Medieval Symphonic Metal, ¿no? Medieval Symphonic Elf Metal. Ok. Bueno, venga, ¿qué vas a poner? Quise buscar algo al respecto al tema del que vamos a hablar en la siguiente parte del programa. Ajá. No encontré nada. No hay mucho, ¿no? No hay mucho. Pero sí encontré algo relacionado con una, pero al final de la canción las ponemos porque esta canción se llama Someone New, alguien nuevo, de un cantautor que no sé cómo bien cómo se pronuncia, es la única canción que conozco del tipo, se llama Hozier, H-O-Z-I-E-R. Hozier. Hozier, Hozier, sabe Dios cómo se pronuncia, a lo mejor él sabe, a lo mejor ni él. Okay. Es muy bonita canción, con esa nos vamos, Hozier, Someone New de Hozier, aquí en el Café Comiquero. Little bit every day. Dark within Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, ya después de escuchar Someone New de Hozier. Y la única razón por la que puse esta canción es porque sale Natalie Dormer en el video. Que es Margaery de House Tyrell, ¿no? En Game of Thrones. Y es precisamente de lo que vamos a hablar un poquito en esta emisión del café. No exactamente de Game of Thrones, sino del mundo de una canción de fuego y hielo. Uh-huh. Esto es más bien un review de un libro. Antes de eso, me gustaría hacer el comentario musical del café. Ah, bueno, sí, es cierto. Que vale la pena. Vale mucho la pena. Yo había escuchado una canción de este cuate y hasta que me enseñaste otra quién es, dije, porque ni sabía quién la cantaba. Pero la verdad es que el autor se me hizo bastante bueno. Sí. Y había escuchado una canción que está muy de moda en estaciones comerciales como Mix o Alfa, la de Take Me to Church. La canción me gustaba, pero ahorita que me enseñaste el video, está cañón. Está impresionante, ¿eh? Y muy fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, las dos canciones que conozco de él, estas dos, incluso tratan de temas muy distintos. Como que él no es el típico cantautor con los típicos temas de una canción. La verdad es que sus temas están bien pinches feos. Sí. O sea, con perdón de ustedes por la palabrota, pero es que están re tristes feos. Sí, sí, no es Arjona, bendito Dios, ¿no? O sea, Take Me to Church, el video tan solo es de la terrible ola de homofobia que están pasando en Rusia, uh-huh. ya desde hace algunos años, que donde incluso está penado por la ley hacer propaganda gay. O sea, propaganda gay, entiéndase qué. O sea, como... Hay una obra de teatro que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Ahora aquí en México. Está por toda Reforma la publicidad. No. Está por toda Reforma la publicidad. Reforma y en los Metrobús también me parece. Vaya, aparecen dos hombres besándose. Ese tipo de cosas no lo puedes poner en Rusia. Está penado. No manches. ¿Es en serio? Qué horror. Completamente en serio. Y este video, de hecho, se ve que es una crítica fuertísima a la homofobia en Rusia, ¿no? Uh-huh. Sí, búsquenlo, está muy creepy. Someone New, más tranquilo. Más tranquilo, más pero con una temática fuerte también. Sí, la soledad que uno puede pasar. Y es increíble, ¿no? Que ves a Natalie Dormer de Forever Alone, pues dices, pero bueno. ¿Qué eso es algo muy padre, porque nada la exime, ¿no? Sí, es una mujer extraordinariamente guapa, pero... Así hay personas y nada las exime de estar solos. Sí, correcto. O peor aún, que estén rodeadas de gente y se sientan solas. Eso es todavía más feo. No, sí. Digo, nada las exime. Excelentes videos los dos, ¿eh? Sí, sí. Y muy, canta muy bien el cuate me gustó. Y lo que me decías, ¿no? Que tiene un tono de voz casi como... Parece que está entrenado en gospel, o sea... Como gospel, sí. Sí, siento que sí tiene por ahí ese entrenamiento. Uh-huh. Para seguir a este cuate, ¿eh? La verdad tiene cosas muy, muy interesantes. Oh, sí. Pues muy bien. Pues dicho lo anterior, carnal, ahora sí, como dijeran... En el mundo de Westeros, Valar Morghulis. Vamos a reseñar un librito bien pachón. Salió el año pasado. El librito. Bueno, sí. Y sí está pachón. Literal está pachón. Sí, lo agarras y está como acolchonadito. Pues te voy a echar un coyotito sobre el libro, de hecho. Yo creo que por eso está pensado, oye. De hecho, sí, el programa va a ser como que me habíamos dicho, es un book review, ¿no? Es una reseña de un libro. Exactamente. Uh-huh. Que tiene que ver con el mundo de fuego y hielo. De hecho, sí se llama el libro. A World of Ice and Fire. The World of Ice and Fire. El mundo de hielo y fuego. El subtítulo también, por cierto, dice The Untold History of Westeros and the Game of Thrones. La historia no contada de Westeros y Juego de Tronos. Exactamente. Este libro no lo escribe George R. Martin. Colabora. Colabora nada más con las ideas, porque pues es su mundo, es su juguete. Uh-huh. Quien los escribe son Elio M. García Jr. Uh-huh. y Linda Ann Thompson. Sí. Y de lo que se trata es un libro para los que están muy clavados en Game of Thrones. Los que estamos muy clavados en Game of Thrones. Porque yo también lo compré. Sí, los dos, fíjate, no es un librito barato. No, son 700 pesos. Y cada quien compró su copia, es que, en momentos diferentes. ¿No? Diferentes, pero cada quien compró su copia. Nada, estamos re mal de la cabeza con esta serie. Y se trata de lo siguiente, realmente es... Te cuentan... Es un libro de historia. Es como si fuera un libro que escribió un maestre. Uh-huh. De hecho, lo que me encanta es la introducción. O sea, ya con eso me ganaron. Sí, o sea, de hecho es... Todo el diseño del libro parece que es un libro viejo. Antiguo, o sea, sí. O sea, páginas medio quemaditas, ¿no? Exacto. La introducción es como si fuera una carta hacia el actual monarca de Westeros, hacia el actual... trasero que está sentado en el trono de hierro. Uh-huh. Y dice, para su más estimada y Graciosa Majestad. Y es ahí donde se pone bonito. Porque en letras muy borradas aparecía como que Robert, lo borran. Adelantito, Geoffrey, lo borran. Tomen. Sí. Tomen Baratheon. Sí. Sí, el que caiga ya. Esto lo preparé para Robert y termina siendo para su hijo, ¿no? Pero bueno. Ese es un gran detalle. Es un gran detalle. Dice el primero de The Fierce Snake, King of Mundial, Titles. Títulos. Yandel, muy humilde maestre de la ciudadela, le desea prosperidad a su casa, ahora y para siempre, y... ¿qué? Ay, y sabiduría sin precedente. Es que, maestro Yandel, ¿no? Maestre Yandel. Uh-huh. Es que, perdone, no soy muy diestro para leer en caligrafía, ¿no? Sí, sí, es como una letra, una tipografía de caligrafía, sí, la primera parte, ¿no? Y la verdad es que no soy muy bueno para leer eso. Nunca aprendí a escribir en manuscrito. Ni yo. Y menos a leerla, ¿no? Y la verdad es que no soy muy diestro para eso. Si no sabes cómo me cuesta trabajo cuando un cómic o un libro viene así. ¡Ugh! Sí, sí, sí, que a Alan Moore le encanta, ¿eh? Sí. Hijo de su madre, sí, pero bueno, no estamos hablando de él, en fin. Bueno, esa es la página introductoria y es maravillosa. Porque desde ahí te dicen, este libro está pensado no para el lector casual. No. Y no está pensado, o sea, fue escrito como para una persona, para un monarca del mundo de Game of Thrones, ¿no? O sea, no está dirigido para los que están viendo la serie, no hay datos sobre la serie, no. o sobre el libro, no. O sea, es la historia tal cual. Del mundo de Westeros. Del mundo de Westeros, exactamente. Que bueno, el mundo, ¿cómo se llama? Pues quién sabe, ¿no? Pero, o sea, realmente hay tres continentes. Sí, exactamente. Westeros. Westeros, que es donde ocurre casi toda la historia. Uh-huh. Esos. Uh-huh. Que es pues donde está ahorita Daenerys. Sí. En eso están las ciudades libres, el mar Dothraki, etcétera, etcétera. ¿Dónde estuvo Valyria? Donde estuvo la antigua Valyria, exactamente. Y un continente más al sur que se llama Sothorius. ¿Qué es Sothorius? Yo nunca lo había oído mencionar. No recuerdo que se haya mencionado en la serie, por lo menos no. En la serie no, en los libros. ¿En los libros alguna vez? En los libros sí. Hace mención de eso algunos Greyjoy. Uh-huh. Ya después los conocerán en próximos capítulos, supongo. Sí. Y Melisandre creo que también aparece en un par de menciones. Asai también. Asai by the Shadow está muy al extremo de esos casi. Es precisamente por eso por lo que lo menciona Melisandre. Sí, Melisandre es de una isla llamada Asai. Uh-huh. Asai por la sombra. Muy al extremo de esos, casi al sur, donde está casi colindando con Sothorius. Ok. Por eso es que lo menciona por ahí, ¿no? Uh-huh. El libro, la verdad, es maravilloso en el sentido de que, wow, de verdad le pusieron cabeza para... Mucho empeño, ¿eh? Para desarrollar una cosa completamente ficticia, ¿no? Sí. Y empieza contando, pues, desde los orígenes de los tiempos. Uh-huh. En donde... La primera parte incluso se llama The Dawn of Ash, el amanecer de la era, ¿no? Sí, Ancient History, uh-huh. Historia antigua. Y son todas esas leyendas que les cuentan a los chamacos en Westeros. Uh-huh. Las historias de los gigantes, de los... los hijos del bosque. Los hijos del bosque. Los hijos del bosque. Los otros. Los otros, exactamente. Y la llegada de los primeros hombres, que ¿dónde salieron? ¿Quién sabe? Pero llegaron. Uh-huh. Si se acuerdan un poquito... Sí, es que llegaron por un estrecho, ¿no? Porque estaban unidos los continentes de Westeros e Issos, ¿no? Sí, lo que se conoce después como los Stepstones. Uh-huh. Que es aquí abajito. Aquí hay un mapa, por cierto, también que sí. Me encantan esas cochinadas. Aquí hay un mapa. Y estoy apuntando ahí por el extremo sur de Westeros. De Westeros, pegadito a Dorne. Uh-huh. Que aparte me sé dónde están. Por ahí pasaron. Ajá. Por ahí pasaron y se fueron moviendo hacia el norte. Cualquier parecido con el estrecho de Bering, pero no es ninguna coincidencia. No, ninguna, más que al revés. Más que al revés. Sí, era del norte para sur y aquí fue del sur para el norte. Exactamente. Si se acuerdan, en los capítulos finales de la temporada pasada de Game of Thrones sale una niñita tétrica ahí cuando Brandon Stark por fin llega con Something. Sí, con el, ¿cómo se llama? El Green Seer, ¿no? Sí, el cuervo de los tres ojos, Green Seer, bla, bla, bla, uh-huh. Titles. Sí. Ahí sale esa niñita tétrica. Esa es una hija del bosque. Exactamente, seres que son humanoides, pero que también aparentemente están muy versados en la magia, en magia antigua. Sí, que cosas que ya desaparecieron de este mundo. Que no son niños todos, o sea, no son, digamos, como duendes. Más elfos. O menos, exacto. Parecen niños, pero no lo son. Sí, exactamente. Uh-huh. Y la primera parte, de hecho, narran mucho, es como que muy anecdótico de, pues cuentan cuentan las leyendas. Que hay unos chamaquitos, acá loquitos, etcétera, que se peleaban con los gigantes porque pues no tenían otra cosa que hacer. Y que ellos ya habitaban el continente de Westeros. O sea, ya estaban ahí. Igual que los gigantes. Así es. O sea, ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Solo ahí estaban. Realmente como que la historia más un poquito más registrada es desde que llegan los primeros hombres. Llegan del continente de esos, que pues también ahí estaban, ¿no? Y empiezan a colonizar hacia el norte, enfrentándose en muchos, o sea, y llega el choque de culturas entre los primeros hombres y los niños del bosque, porque pues los primeros hombres, al no ser muy versados en la magia, ni en el misticismo, ni demás, pues con la pena cortamos los bosques para hacer leña y calentarse, ¿no? Uh-huh. Pues necesitábamos fogatas. Los Children of the Forest son los que crearon los Weirwoods, ¿no? Las caras talladas en los árboles, que es por ejemplo el árbol que está en Winterfell, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Que era para darles cara a sus dioses, ¿no? Y que es una práctica que los primeros hombres tomaron. Uh-huh. Eso sí lo tomaron. Y cuentan acerca de un evento en particular, que es algo que se menciona mucho en la Nightwatch, digamos que de épocas modernas en Game of Thrones, que es The Long Night, uh-huh, o la larga noche. Así es. Que esa cosa fue la primera invasión de los otros hacia el continente. Uh-huh. O sea que sí, pues sí, en algún momento pasó, ¿no? Imagínense. Iban montados en arañas y no sé qué, y en caballos muertos. Y dices, ay, ¿cómo pasaba en la serie, ¿no? Digo, no han sacado arañas, pero ya sacaron la... Pero ya pasaron a los otros y caballos muertos y demás. Sí. Y realmente fue toda una guerra, porque fue durante un invierno muy largo. Ah, que recordemos que aquí en este universo, en este mundo de hielo y fuego, los inviernos duran años, y las primaveras también, pero es... Sí, cada estación dura un rato, ¿eh? Sí. Como sí, que sí, la única que no la pelan mucho es en el otoño. A lo que le tienen gran miedo es al invierno eterno. Uh-huh. Sí, de que nunca más vaya a haber verano. Uh-huh. O pero ni siquiera primavera, ¿no? Sí. Y en el invierno se supone que más largo jamás ha habido. Pues aprovecharon, es algo muy padre, no se sabe si los otros aprovecharon para aprovechar ese largo invierno para invadir, o porque ellos invadieron salió el largo invierno. Sí, como que ellos trajeron el frío, ¿no? Y así que quién sabe, ¿cuál de los dos es causa del otro? Quién sabe, pero ahí estaban. Aquí, recordemos este punto, estamos hablando de algo de frío. Frío. O sea, ellos trajeron el hielo, trajeron la nieve, ¿no? Okay. Exactamente. Por decirlo de alguna manera, ok. Y fue casi un exterminio. Fue casi un exterminio. Se supone que el continente de Westeros se cubrió casi en su totalidad con hielo. Creo que solo Dorne se salvaba, ¿no? Cuando no existía ni Dorne, ni había castillos, ni nada. Nada. Era casi prehistoria, digamos, ¿no? Uh-huh. Y fue solamente una alianza entre los primeros hombres y los hijos del bosque lo que detuvo a los otros. Sí. No cuentan bien, o sea, como todo es muy anecdótico y así de leyendas, pues no te cuentan bien cómo lo hicieron, pero uno se da una idea, ¿no? Los niños del bosque tenían unas armas, les llamaban de Dragon Glass después. Uh-huh. Son obsidiana, hombre. Que la obsidiana, que es fuego, digamos, congelado de fuego alguna manera. Cristalizado. Sí, o sea, es lava. Sí, la obsidiana, si se recuerdan sus clases de geología, pues es magma que sale a la superficie y se enfría rápidamente. Uh-huh. Y se ve preciosa. Sí, sí, sí. Y tiene que pasar ciertas condiciones del material y atmosféricas para que se pueda cristalizar así. Uh-huh. Pero básicamente es eso. De ahí la rareza y también el valor alto, ¿no? De la obsidiana, ¿no? Sí, que fíjate que aquí en México hay un chorro, pero... En cualquier zona volcánica aquí en México, en Italia, en muchos otros lados del mundo, hay un resto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Para andar para arriba. Pero, por ejemplo, en Westeros es como, cachis, ¿de dónde sale eso, no? Un detalle muy padre, ¿no? Que pues, ¿por qué eso le hace a los otros? Porque es fuego. Porque es fuego. O sea, fuego sólido. Es fuego sólido. Y dices, ay, hijo, está muy padre. Tú tienes aquí tu flechita de obsidiana, ¿no? En caso de que lleguen los otros. Sí, ¿no? Pero tengo varias cositas de obsidiana también, cualquier cosa, pues ahí los pico. Sí, sí, sí. A mí ni me digan, yo sí me defiendo. ¿Cómo le dicen? Dragon Glass. Dragon Glass. Vidrio de dragón. Ay. Que se pone, los maesters sí les dicen por su nombre Obsidian. Pues, por su nombre normal. Después viene también una parte que es acerca de Valiria, que esa parte me encantó. Valiria yo la equiparo mucho con Roma o algo así. O sea, es como su versión de la Atlántida. Sí, pero también como el Imperio Romano que conquistó un chorro de cosas. Ah, eso sí. Uh-huh. Eso sí. Y eso es más bien el fuego. Es el fuego. Uh-huh. Los habitantes de Valiria tenían, a pesar de todo, estaban chistosos. Sí. Todos eran blancos. Todos eran blancos, cabellos plateados, ojos como, ni siquiera azules, eran violeta y uh-huh, chistosos. Y tenían la capacidad, y también muy basados en la magia antigua, y tenían la capacidad de montar dragones. Sí, Dragon Riders, ¿no? De hecho, se supone, algunos dicen que los antiguos valirios tenían sangre de dragón. O sea, compartían genética con dragones en algún momento de la vida. ¿Cómo? Quién sabe, ¿no? Pero eso de que te dicen, lleva el Dragon Blood en sus venas, pues no era tan de chiste, ¿no? Sí, quién sabe. Eso también es un muy buen detallito, ¿no? De la serie, muy, muy buen misterio. No, está muy padre. Y sí, hay dragones. Y, ahí están. Y esa es una de sus grandes ventajas sobre todas las demás civilizaciones. Ay, tienen fuerza aérea. Tienen fuerza aérea, ya. Olvídate. Algo que me encantaba era el mito de cómo surgieron los dragones, ¿te acuerdas? De la luna. Ah, sí, sí, bueno. Era un mito, según. Según los Dothraki. Sí. Los dragones salieron porque la luna, había dos lunas. Sí. Y una de ellas se acercó mucho al sol, me parece. Al sol. Y se partió. Uh-huh. Y era como un huevo. Y ahí salieron todos los dragones. Y dices, ay. Oh, ok, están refumados los Dothraki, pero bueno. No les digas eso. No, a vérselo acá el drogo, ¿no? No, jamás mente. Dentro de las historias de leyenda también está la llegada de los Andals, que eran otra tribu, digamos, otro género humano. Sí, los Andalos. Los Andalos, que también estaban por ahí en Esos. Y se pelearon un rato con los Valirios. Los de Valiria les ponen en la torre porque tenía fuerza aérea, por supuesto. Sí, y que escupía fuego. Y que escupía fuego, así que hay un problema. Y entonces aprovechan que todavía seguía esa conexión entre Esos y Westeros y se van hacia Westeros. Y los Andals invaden a los primeros hombres. Aquí los Andals tenían una ventaja muy importante sobre las demás civilizaciones en Westeros. Usaban metal. Ajá. Pues claro, el metal es la onda, ¿no? Bueno, usaban acero, porque los primeros hombres que tenían como bronce y cositas así, ¿no? Pero usaban acero. Acero y hierro, bueno, creo que hierro nada más. Y esa era una gran bronca porque eran armas mucho más avanzadas. Sí. Que es algo muy padre, que se ve que George Martin pues sí le casca también a la historia moderna. Porque es algo que en realidad sí pasó. Las civilizaciones que empezaron a utilizar mejores materiales, sobre todo para sus armas, fueron las que iban teniendo dominancia en el mundo real. Claro, o sea, todas las tribus que todavía peleaban con piedras afiladas contra una espada, pues. Sí, por ejemplo, pequeña historia, ¿no? Uno de los grandes, grandes, grandes avances en la historia militar fue crear las espadas de doble filo. ¿A poco? Pues sí, porque puedes darle de los dos lados. Buen punto. O por ejemplo, también la creación del arco. El arco, la verdad es que uno dice, pues esas cosas siempre han estado. A nivel militar, los unos fueron los que inventaron los arcos. Los que le dieron la utilidad militar al arco. No, más allá de la cacería. Exactamente. Uh-huh. Eso es interesantón por ahí. Y entonces invaden los Andals a los primeros hombres y a los hijos del bosque, pues todavía peor, ¿no? Sí, o sea, los primeros hombres tuvieron que irse casi hasta el norte, ¿no? O sea, escapando de los Andalos, ¿no? Y es por eso que se supone que allá en el norte, en Westeros, pues donde está Winterfell y todo eso. Donde está el muro. Que tienen sangre de los primeros hombres. Es lo que Jon Snow decía muy seguido, ¿no? I have the blood of the first man, y la la la, y me encanta que grita cada rato, le reviraba, pues yo también, ¿no? O sea, pues ¿por qué te crees especial? Sí, porque los Wildlings, que están al otro lado del muro, pues son más descendientes todavía de los primeros hombres, ¿no? Exactamente. La última gran migración hacia Westeros fueron las 1000 naves de Namiria. De Namiria. ¿Qué es de los Roynar o es de los Andals? De los Roynar. Los que Roynar, es otra vertiente, ¿no? De la raza humana. Los Roynar eran personas que vivían cerca de un gran río, el Roin, la madre Roin. Uh-huh. Los Valirios empezaron a hacer como que guerra ahí con todos ellos. Los habitantes del Roynar pues se unen, a pesar de que eran ciudades-estado que tenían como que unas treguas un poco con tensas, digamos. Tensas, sí. Era una paz muy tensa, pero pues ante un enemigo común, pues. Y mira que era un enemigo poderoso, ¿no? Te vas a unir. Y de hecho les plantan batalla. O sea, sí fueron y les echaron guerra. Lograron derribar a un dragón, a cuatro, no sé cuántos. Pero después llegaron con miles de dragones. Y pues ya valió. La única gran monarca de estas ciudades que dijo, no, esta es causa perdida desde el principio, fue Nymeria. Ella agarró sus 1000 naves y se alargó a Westeros. Sí. Nymeria, por ejemplo, por cierto, es el nombre de la perrita que tenía. Perrita. Bueno, era una Direwolf. Lobo, Direwolf, por Dios. Pero era una cachorrita. Bueno, sí, estaba bien todo pachón. Sí. Era de esta, de ¿cómo se llama? De Arya. De Arya. Sí. De Arya. Así. Sansa, ¿cómo le pone Lady? Muy acorde. Okay. Muy acorde. Uh-huh. Si te das cuenta, los lobos de los Starks están muertos. Son los que menos parecen Starks. O sea, el de Sansa y ¿cómo se llamaba? Greywin de Roth. Uh-huh. Los que son más guargos, los que son más animales, más lobos. Son los que están vivos. Rickon, el de... bueno, sí, Shaggy Dog. Shaggy Dog. Era un niño de 4 años cuando se lo puso. Sí. Peludo. Ghost. Ghost de Jon Snow. Uh-huh. Y Summer de Brandon. Sí. Ah, en fin. Es un detalle también. Sí, es muy buen detalle. Entonces Naimi agarra sus 1000 naves y se larga con su gente. Porque dice, aquí ya valió queso. Llega a Westeros. Pues al otro lado del mar, que me queda. Llega a Westeros. No, no creo que fue así como que tan fácil. Porque bienvenidos, ¿no? No, y como que el trayecto así tan facilito. No, fue perdiendo mucha gente en el proceso, ¿no? Pero llegó también y... Ahí en esa migración fue cuando descubrieron que había una enfermedad muy fea. La Grayscale. Uh-huh, que sería como la lepra, ¿no? Algo muy parecido a la lepra, pero donde te vas poniendo como roca en vez de que te vayas cayendo pedazos. Exactamente. Si vieron la más reciente temporada de Game of Thrones, hay una niña que es la hija de Stannis Baratheon. Shireen Baratheon, que tiene esa enfermedad. Bueno, tiene las secuelas. Tuvo la enfermedad cuando era más pequeña. Sí. Sobrevivió a ella, pero tiene las secuelas. Por eso tiene esa como cicatriz en un lado del rostro. Uh-huh. Y si se dan cuenta, su papá como que no la puede ver con buenos ojos. Exacto. Desgraciado Jace de Stannis. Sí, exactamente. Bueno. Llega Nymeria y llega ella más bien a las costas de Dorne. Uh-huh. Y ahí hace como que su... Ahí hace su ciudad también. Y ahí se queda. Y empiezan. Y eso no fue tanto conquista, fue más bien como alianzas comerciales con los demás, ¿no? Porque pues no somos tantos. Exacto. Pero seguimos teniendo fuerza, así que bueno. Y de hecho, cuando dijeron, bueno, ya aquí nos establecemos, aquí nos quedamos y las naves al demonio. O sea, sí. Quemó las naves que le quedaron. Sí, muy al Hernán Cortés de pues quema tus naves, ¿no? Exactamente. Está padre también eso. Lo siguiente que nos cuentan es un evento que marca en realidad al mundo de Hielo y Fuego, que es la perdición de Valyria. The Doom of Valyria. Doom of Valyria. Que por lo que nosotros alcanzamos a comprender, en Valyria como que había muchos volcanes. Sí, estaba compuesto de una forma volcánica toda la ciudad. Había incluso algunas partes donde había ríos de lava. Hagan cuenta una especie de Venecia con lava. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y tenía Vesubios por todos lados, ¿no? Y llega un momento en el que pues ¡pum! Explotaron todos. Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero todos... Unos dicen que fue un castigo de los dioses por lo que habían... La arrogancia. Por el haber conquistado tantas tierras y etcétera, ¿no? Y la mayoría de los valirios mueren. La mayoría. Menos una familia. Con una rama. Exacto, como desde 200 años antes, una rama de esa familia, que eran los Targaryen, empezaron a colonizar también en Westeros. Uh-huh. Y nada más hicieron un castillito por ahí. Sí. Que es Dragons. Uh-huh. Que está todo feo. De hecho, este libro está bellamente ilustrado. Está precioso, ¿no? Muchos ilustradores, pero es hermosa los dibujos que tiene, ¿eh? De hecho, cuando uno lo abre, la primera ilustración que uno encuentra es Dragonstone. Y uno dice, no hombre, pues esa es la casa ancestral de los Targaryen, pues ¿quién quería vivir ahí, oye? Y está bastante feito. Está bastante creepy. Y los dragones son igualitos a los de Skyrim, ¿eh? Ah, sí. Casual. No, casual. En fin. Entonces, esta casa, los Targaryen, poco a poco fueron como que mandando ahí a su gente para que no pasara nada. Y de hecho terminaron de irse como unos cuantos años antes del porque supone que una de los Targaryen tenía una habilidad, que era ver el futuro. Uh-huh. Y su predicción fue que en algún momento va a irse a ver al demonio. Nosotros nos vamos a ir al demonio, así que mejor nos vamos yendo. Uh-huh. Para irnos al demonio. Claro. Así fue como los Targaryen en realidad llegan a Westeros. A Westeros. Y pasó mucho tiempo a que alguno de ellos se dedicara a conquistar Westeros. Algo que me encantó es que ya tuvimos un evento bien importante que fue la larga noche, The Long Night, donde vinieron los otros con el invierno, o quizá por el invierno, trajeron el hielo. Y el Doom of Valyria, o sea, la perdición de Valyria, es un evento que lo ocasionó el fuego. Entonces, canción de hielo y fuego, ¿no? Y muy padre, todavía digamos que en estas partes del libro, la narrativa sigue siendo anecdótica. Sí, es muy de leyenda porque hasta el maestro Yandel lo dice, no hay mucho escrito, era tradición oral que fue pasando de boca en boca, ¿no? De generación en generación. Incluso cuando... Muy a la de un escolar, cuando terminas de decir algo, de repente, pues, o sea, existe esto, esa es la leyenda, pero no me crean mucho, ¿no? Sí. A cada rato se va leyendo y dices eso de bueno, entonces, ¿cómo? Es que es como las leyendas antiguas, así se cuenta, así se dice, es una tradición, es un patrimonio quizá, Pero pues, sigue siendo una leyenda. No hay un registro histórico de que realmente haya sucedido tal cual lo estoy narrando, ¿no? Y digo, y durante toda esta primera parte del libro es algo muy padre que utilizan ese estilo. Uh-huh. Es difícil de hacer, no te creas. O sea, sobre todo cuando estás haciendo algo ficticio, pues como que tienes... Parecería que es muy fácil, ¿no? Porque o sea... tienes como que tienes la tentación de hacer todo factual. Sí. Que de, ah, pues esto pasó y aguántense, ¿no? No, y que incluso dudes de ti, o sea, que en el mismo escrito dudes de ti mismo y todo. Tiene su chiste. Tiene su chiste, la verdad es que es un estilo, está muy bien escrito, es un estilo muy complicado a veces. Y la siguiente parte del libro, que pues de hecho la primera parte, fíjate, es cortita, pero hay que decirlo, se te hace larga. Sí. La verdad. Pero se hace más larga la siguiente. Ah, ¿no? Bueno. Hay unas que son, bueno. La siguiente parte es la conquista de Westeros a manos de los Targaryen. Uh-huh. Específicamente de un Targaryen legendario. Que es Aegon. Aegon Targaryen. Aegon the Conqueror, ¿no? El conquistador. Que Aegon, pues, o sea, ya tenían rato ahí en Westeros cuando uno de ellos dijo, ah, pues como que siempre sí voy a conquistar aquí, ¿no? Uh-huh. Que en realidad fue más bien por un asunto también de tierras. De que necesitaban tierras y pues, ¿cómo le hago? Pues con guerra, ¿no? Tengo dragones. Tengo 3 dragonzotes. No, sí. Gigantescos. Tengo 2 hermanas diagonal esposas. Que saben montar esos dragones. Una en particular es buena para los fregadazos y que pues también es guerrosa. Ah, pues entonces tengo. Y varios súbditos leales, pues. Puedo llegar a hacer algo importante, ¿no? ¿Cómo se llaman tus hermanas? Era Rhaenyris y. Adiós. Nunca me acuerdo de la otra. ¿Reinar? En lo que lo busco, tú cuéntales de qué se trata. Sí, hay, en ese sentido estaban las dos. Recordemos que los Targaryen tienen esa costumbre de mantener el linaje de sangre puro, ¿no? Entonces, se casan entre hermanos, entre primos, entre tíos, o sea, línea de parientes de familia directa para que no haya una contaminación de sus genes, ¿no? En teoría. Aegon Targaryen tiene una hermana mayor y una hermana menor, y con ambas pues las toma como esposas, y cada una de ellas monta un dragón. Uh-huh. La mayor es Visenya. Visenya. Y la menor es Rhaenys. Rhaenys. Y Aegon se queda con el dragón más fregón. Que es Valerion. Valerion, de Black Death. El terror negro. Ay, ay. Visenya monta a Vhagar. Uh-huh. Que es un... también estaba grandote y canijo, pero no tanto. Y Rhaenys se queda con Meraxes. Meraxes. No, hombre, tus nombres acá. Todos los nombres de dragón son bien asombrosos, ¿sí? Sí. Hasta que llegas a la parte de los otros Targaryen. Sí. Pero bueno. Pero sí, ahí con esos, o sea, con ese armamento a cuestas, pues por supuesto que tenías la capacidad de invadir, ¿no? Y también los Targaryen trajeron algo que no era muy bien conocido en Westeros todavía, que era el acero valirio. Uy, el acero valirio. Tenían particularmente sus espadas. Blackfire, ¿no? Blackfire era la espada de Aegon, ¿no? De Aegon. Y Dark Sister, la espada de Visenya. Uh-huh. Rhaenys no tanto. Rhaenys, las características. Visenya era más bien guerrera. Sí. Era China Princess Warrior. Era, ¿no? China Princess Warrior. Sí, sí, sí. Visenya era más dada hacia las artes en general. Pues fue patrona de varios artistas, ¿no? Que no por eso que quitaba que era también una gira fregada a los redes de guamazos, pero no era como que su... No era lo suyo. Y ahí con bueno, o sea, no le dicen el conquistador de gratis, ¿no? A donde llegan por primera vez fue en Dragonstone, ¿no? Sí. Y la primera, digamos que toman la iniciativa de desde ahí moverse hacia otros lados, comienzan a moverse hacia el interior de Westeros, y la primera victoria que toman y el primer descanso que toman fue en una colinita y chistosa que después fue conocida como Aegon's Hill, uh-huh, que es donde se construye King's Landing. Exactamente, Desembarco del Rey. Desembarco del Rey, porque se supone que ahí es donde, de hecho... Y también así como que, se supone que esto pasó, pero no me crean mucho. Ahí es donde sí. Toma por primera vez una corona de acero valirio. Sí. Y se proclama rey y aunque no les guste, ahorita voy y los conquisto a todos, ¿no? Porque para esto ya estaban otras tribus ahí, bueno, otras familias, otras casas. Ya existía la casa de los Starks. Pero era cuando todavía eran, ahí eran 7 reinos cada uno. Sí, o sea, los Starks eran los reyes del norte, ¿no? Sí. Sí. Suena chistoso. Los Reyes del Norte es como de... Sí, sí, sí, alguna banda acá que viene a tocar en el... Sí, sí, sí. Sí, no. King in the North, mejor. Sí, sí, sí. También le decían los Reyes del Invierno. Los Reyes, mejor. Kings of Winter, ¿no? Me suena mucho mejor. Sí, sí, sí. Bueno, estaban ellos. Estaban los Baratheon, también tenían en Storm's End. Storm's End, de hecho era otra casa, creo. Uh-huh. Sí, es cierto, ¿no? Ellos no gobernaban. Todavía no me acuerdo cómo se llamaban, la verdad. Estaba Harren. The Black Harrenhal, que construyeron el castillo, la fortaleza más grande, que pues Harrenhal. Son los Gardner, que eran los, digamos, de antecedentes de los Tyrell, ¿no? Los Tyrell toman el poder cuando se extinguen los Gardner. Exactamente. En fin. Los Tully de alguna manera nunca fueron reyes, pero no, ellos le rendían homenaje, creo que a Harren the Black. Y a raíz de que fueron leales de los Targaryen, pues ya ustedes. Los Lannister sí, ¿no? Sí, ellos, su casa ancestral siempre había sido, ¿cómo se llama? Casterly Rock. Casterly Rock, exacto. Los Leones de la Roca. Y o sea, pero cada quien estaba en su rollo con sus reinos, ¿no? Y peleaban entre ellos, sí, ¿no? Y los Martell, por supuesto, en Dor. Ah, sí. Undone, Vendon, Broken. Ellos son la onda, en fin. Total, para no hacerles el cuento largo aquí, conquista a todos. Sí. De distintas maneras. Cuando toma Harrenhal es la onda, ¿eh? Y es de ahí donde dicen, no, pues como que aquí se ve una bronca. Ah, pero ¿qué es Harrenhal? Para Harrenhal que lo ubiquen. Es la. ¿Se acuerdan cuando llega? En la serie, cuando llega Arya con sus amiguitos, el gordito y y el bastardo. Y el bastardo. A una fortaleza donde los ponen de prisioneros y después llega Tywin Lannister. Eso es Harrenhal. Que se ven, está todo quemado, destruido. Feo. En su momento, la casa Harren, o sea, bueno, Harren, que es el nombre del patriarca de ahí, mandó a hacer ese castillo. Un castillo que aguantara cualquier sitio, cualquier batalla. Era el castillo más grande, todo de piedra. De muros gruesos. Una monstruosidad. Insitiable, ¿no? Sí, de no, pues aquí me encierro y a ver cómo me sacan. Cuando tienes un dragón gigantesco que puede volar y lanzar fuego, cualquier fortaleza vale cacahuate. Sí, porque de repente se les metió Valerion en medio de Harrenhal. Echó fuego y a echar por fuego por todos lados y a deshacer. Y es algo que todo mundo se asombra del... Porque queda como evidencia del poder de los dragones. La piedra que construía Harrenhal quedó como derretida. Sí, dice, es que la piedra no se quema, el fuego de dragón no se da nada. No se quema, pero con suficiente calor se derrite. Y así se ve como todo derretido. Sí, Harrenhal. Se ve ya como así torcidito y a punto de caerse. Ese fue quizá el despliegue de poder más impresionante que tuvo Aegon Targaryen. Ese, y hubo una cosa que se llamó el campo de fuego. Cuando varias casas también le pusieron resistencia. Y no pudieron. Llegó y los quemó a todos. De hecho, una de las primeras casas que salieron fueron los Baratheon. De hecho, uno de ellos, Orys Baratheon, fue cuando Aegon se convirtió en rey. Fue el primero en ser su asistente, le decía que era su mano derecha. Era la mano del rey. La primera mano del rey era un Baratheon. Sí, de hecho, creo, no me acuerdo si fue él, pero toma una esposa Targaryen. Correcto. Y es por eso que supone que los Baratheon tienen sangre de dragón. Y por eso, cuando Robert Baratheon toma el trono, pues no le hicieron tanta bronca, ¿no? Exacto. Había dos problemas todavía con Aegon, al norte y al sur. Al norte estaba un gran ejército comandada por... Un Stark. Que se llamaba... Thorren Stark. Thorren Stark. Que fue el... Sí, Thorren Stark. Le dicen el rey que se hincó. Porque él tenía un montón de soldados y demás. Cuando ve llegar al resto del ejército Targaryen con los dragones volando, dice, no, como que de aquí no creo soy. Que no va a salir. Y dice, ¿sabes qué? Ok, va. Tú ganas. Aegon, de muy buena gente, le dice, ok, no vas a conservar tu título de rey, pero te quedas con tu casa, te quedas con tus tierras, todo sigue igual, nomás me reportas a mí, ¿no? Sí, o sea, ya no eres rey de Winterfell, eres Lord of Winterfell, ¿no? Y ahora eres guardián del norte. Eres el guardián de las tierras del norte de Westeros. Pues está bien, así me quedo. Total, ¿no? Total. Solo queda, Eso estuvo fácil, solo quedó una gran bronca. Dorne. Al sur. Para, digamos, tratar con Dorne, Aegon manda a su hermana, a Rhaenys, para ver si puede como que hacer lo mismo que el que pasó en el norte. No puede. No pudo. Sin embargo, Rhaenys fue el mejor de los planes. Con la monarca Martell en turno, que ya estaba bastante anciana. Meria Martell, incluso ciega. Ciega. Y le dijo, puedes traer a tus dragones, puedes atacarnos, pero no nos vamos a rendir. Y lo hace. Rhaenys toma Meraxes y ataca a Dorne y muere. Sí. De hecho, una de las grandes victorias de Dorn a través de su historia fue derribar a Meraxes. Le pusieron una con un escorpión, vaya, un escorpión es como una ballesta enorme. Le pusieron una mega flecha en el ojo a Meraxes, cayó y se murió Rhaenys y Meraxes. Uh-huh. Y uno dice, wow. O sea, eso es que su moto, ¿no? Sus palabras de Dorn es unbound, unbent, unbroken. O sea, jamás doblegados, jamás atados, y jamás destrozados. Jamás destrozados. Uh-huh. Algo bien padre que hacía Aegon Targaryen, cada vez que iba conquistando tierras a los que por buena gente se rendían, pues chido, a ver, pásenme sus espadas, ¿no? Y a los que no, pues las espadas de los muertitos, pues se las llevaba, ¿no? Y de hecho es de ahí donde sale el Iron Throne, cuando pasa eso del campo de fuego y que tiene un montón de espadas quemadas, pues de esto me hago mi trono. Y sí, literalmente. ¿Por qué no, verdad? Ah, eso sí, el trono de hierro en los libros es bien diferente. De hecho, cuando iba a salir este libro, salió esa imagen por todos lados. Sí se ve muy, muy creepy. Es una monstruosidad de trono. Es una cosa horrorosa. Digo, el Iron Throne en la serie es mucho más modesto. Tiene unos piquitos por ahí. Muy estético, sí, la verdad. Pues sí. Esta cosa es una monstruosidad y es gigante. O sea, tiene escaleras incluso hechas de las mismas espadas. Entonces, para sentarte ahí está canijo. Sí, no cualquiera se sienta en el trono de hierro. De hecho, buena filosofía de Aegon, ¿no? O sea, hizo ese trono precisamente para eso, porque él decía, ningún monarca debería sentarse cómodamente en su trono. Uh-huh. El trono no es cómodo. No es fácil ser rey, ¿no? Okay. O sea, sí, cuando Aegon conquista se convierte pues en el primer rey de Westeros, ¿no? Con todos los títulos, ¿no? King of the First Men, Protector of the... Top of the Realm, titles. Todo. Ese fue el primero. Y después llegamos a la parte aburrida del libro. Que a mí sí me gustó. Esto, mira, está padre. Pero cuando, mira, yo que más o menos le sabía algunas cosas importantes del mundo de Westeros, ¿a qué horas llego a lo bonito, no? Sí, mira, por ejemplo, aquí esta parte es, digamos, la dinastía de los Targaryen. Viéndolo objetivamente, dentro de toda la historia que conocemos ahorita de Game of Thrones, pues te va a sonar medio feo, pero la única que de verdad tiene como que... derecho al trono es Daenerys. Sí. Viéndolo objetivamente, solo es Daenerys Targaryen. Porque el primer rey en sentarse en el trono de hierro fue un Targaryen, sí. Aegon the Conqueror. Sí. Y a partir de ahí vendría toda la dinastía Targaryen durante cerca de casi 300 años. Casi 300 años. Hasta que vendría el primer que se sentó en el trono, que gobernó como rey después de ellos, fue un Baratheon, uh-huh. Robert Baratheon. El primero de su nombre, ¿no? Sí, ya. La rebelión de... De la rebelión de Robert. Aegon, digamos que logró lo que no se había hecho, que era unificar a los reinos, menos a Dorne. Uh-huh. Unificó también la religión. De hecho, él adoptó más o menos la religión de de los siete, uh-huh. ¿No? Los siete dioses, luego los dioses antiguos nada más eran venerados en el norte, ¿no? Que es, por ejemplo, los Starks, ¿no? Que veneran a los Weirwood, los árboles que tienen las caras, pero no... No tienen nombre, son dioses antiguos. Y de hecho, les permitieron como que conservar su religión precisamente porque se rindieron. Uh-huh. Porque, o sea, dijeron, pues ok, me anexo pacíficamente. Sí, los que también se pusieron rejegos y no les gustó eso de que les cambiara de religión fueron los Ironborn. Los Greyjoy. Bueno, que no eran Greyjoy, tenían otro... Era otra casa la que era gobernaba. Otra casa. Uh-huh. Que fue exterminada y quedaron los Greyjoy gobernando. Que ellos adoran al dios ahogado, ¿no? Uh-huh. The Drowned God. Eso lo van a ver más en las siguientes temporadas de Game of Thrones, porque sí. Toman un papel mucho más protagónico los Greyjoy. Uh-huh. No, bueno, aquí le dicen Asha, no, aquí le dicen Yara. No Yara Greyjoy, que es la hermana de... ¿De Theon? De Theon, sino sus tíos, ya los conocerán. Sí, son toda una bronca ahí. No, pero bonita familia. En King's Landing, de hecho, aquí hay una imagen de King's Landing cuando empezaba, pues era súper chiquito. Era un pueblo, feo. Era un pueblo, ¿no? Pero desde ahí empezó a gobernar. Aunque también pasaba un gran parte del tiempo en Dragonstone. O sea, viajaba a vuelo de dragón, pues le quedaba cerquita. A media hora, entre Dragonstone y King's Landing, ¿no? Su centro de poder lo dejó en King's Landing porque a partir de ahí es donde él llegó. Y de hecho, la coronación de Aegon Targaryen, The First of His Name, en King's Landing, marca el cómo se mide el tiempo. Uh-huh. Es antes de la conquista y después de la conquista. Que una vez más, el maestre Yandel ahí nos dice, exactamente en qué momento podemos contar de que terminó la conquista, quién sabe. Porque desde que empezó la guerra hasta que terminó fueron varios años. Sí. Pero digamos que de manera oficial es cuando lo coronan en King's Landing. Exactamente. ¿No? Con una corona muy sencilla, hecha de joyas rojas, en acero de Valirio. ¿No? Esa era su corona muy sencillita. Y pues como rey hizo varias cosas por Westeros. Lo unificó. Lo unificó. Pero pues empezó a tener, obviamente, descendencia. Y por ejemplo, uno de los reyes que fue considerado de los más tranquilos era Aenys I, ¿no? Que pues bajo su gobierno como que empezó a crear prosperidad. O sea, ya pasó la guerra, pues... Vamos a gobernar la paz. Ajá, exactamente. No como su hijo. ¡Ay, Maegor! Maegor the Cruel. No le dicen así de gratis. Pues, Maegor consideraba que su padre hizo demasiada pasecita. Bueno, y además no era exactamente su padre. No, sí era. Solo que era también... Este Maegor era el hijo de Visenya. Sí. En fin, Visenya Targaryen sí sobrevivió a la conquista, no como Rhaenys. Y entonces su mamá le metía cosas en la cabeza como que, tú debes gobernar con mano de hierro y queremos guerra y demás. Y es lo que hace. Oh, sí. Aparte de que se les empezó a hacer como que una espinita por la religión. Como que los Septons, los, digamos, sacerdotes, no estaban de acuerdo con ese matrimonio entre hermanos, ¿no? Se les hacía que era una aberración e impuro, entonces empezaron a criticar y a meterse cada vez más. O sea, como que empezó esa escisión entre Estado e Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y Maegor, pues sí, no le decían Maegor de Cruel de gratis. O sea, intentó conquistar Dorne. No pudo. No le salió, o sea... Y de hecho, acabó muerto en el Trono de Hierro. Que son unos grandes misterios ahí en Westeros también. Nadie sabe si lo mató o... si él se suicidó. Aquí la imagen es bastante cruda. Porque lo que en algún momento iban a buscar a Maegor para... Me acuerdo que era algo así para ver si seguían con la guerra con Dorne, ¿no? Sí. Entonces que lo van a buscar, estaba en el trono. En el Trono de Hierro. Uh-huh. No como Tywin Lannister. Sí, no, que lo agarren en el trono. Lo van a buscar y lo encuentran con con cortadas en las muñecas de sangrado. Dicen que se picó con el trono. Y es como también un poquito de que el mismo trono fue quien lo mató, de que era tan poco digno que no, pues sácate de aquí, ¿no? Cosa que seguido le pasaba a Jeffrey, ¿te acuerdas? A Aerys. Pero también a Jeffrey. Ah, bueno, sí. A Jeffrey Baratheon, Jeffrey Lannister. Las dos o tres veces que se pudo sentar bien en el trono y también se lo cortaba. Picó. Sí. Dicen, no, vean eso, ni siquiera el trono dice que el rey es digno, ¿no? Es un bastardo. De hecho, sí. En fin. En fin. Por cierto, que también Maegor tuvo varias esposas. Sí, bueno, es como seis. Sí, una de ellas era Cerise, Alice, Tiana, Jane, Reina, Eleanor Quizá el que fue el más, digamos, el mejor monarca fue Jaehaerys primero. Él sí buscó más conciliar, de hecho él en King's Landing como que citó a todos los lords de las casas grandes y chicas para como mediar con todos ellos y pues definir una sola estrategia, ¿no? De para dónde iba el país, para dónde iba Westeros, tal cual. Trató de hacer la paz con con la iglesia, con la fe de los siete. Uh-huh, más o menos lo logró. Más o menos le salió. También a través de su reinado se creó los caminos del rey, de King's Road. O sea, caminos que unirían Westeros de norte a sur y que podrían llevarte de King's Landing hasta el muro. Muro, ¿no? Y del muro hasta casi Dorne. Casi Dorne. Sí, exactamente. De hecho, también intentó conciliar con Dorne. Sí. ¿No? Y de hecho es de ahí donde a él se dice que él logró unificar el reino porque a través de una paz también muy tensa. Uh-huh. Pero bueno, ya no estaban en guerra con Dorne. Pues digo, más o menos lo logró. Sí. Después vendría el reinado de Viserys I, que digamos que él fue importante, pero fue más importante todavía Daemon Targaryen. Es que de ahí, a raíz de ahí sale Daemon Targaryen y ese sí es una bronca. Daemon Targaryen en realidad era un bastardo. Sí. Que fue legitimizado después, pero... Exactamente. Él era hijo de... No me acuerdo qué Targaryen por ahí. Uh-huh. Era hermano de él. Sí. Era hermano de Viserys, el rey en turno, ¿no? Exactamente. Y solo que tuvo hijos con la que era la esposa de Viserys. Uh-huh. Que si era una Targaryen. Y hasta después lo legitimiza de... Ah, pues sí, siempre sí es. De hecho, le nombra el título de príncipe de la ciudad. De la ciudad de King's Landing. Y le da como... como prueba también de que es un Targaryen... Le da a la espada, Blackfyre, la espada ancestral de los Targaryen. Que después tomaría el nombre de Daemon Blackfyre por el nombre de la espada. Y ahí es donde empieza. Ese se supone que fue el más grande, patada hacia el reino de parte de Viserys. Sí. El haber legitimizado a su bastardo. De hecho, este bastardo. Nos encanta decir bastardo. Bastardo. Es el primero que pone orden en la ciudad. Por decirlo de alguna manera, es como el regente, ¿no? Solo que muy a la Tyrion Lannister. Sí. De que, bueno, o sea, sí, vamos a poner orden, pero pues para eso tenemos que hacernos amigos de los carteristas, de los dueños de burdeles, de todos tenemos que hacernos amigos, si no, no se va a poder. Uh-huh. Y pues andaba siempre con unos guardias a los cuales les puso una capa dorada, las Gold Cloaks. Él fue el que inventó esa rama de la milicia dentro de Westeros, ¿no? Que es un honor también pertenecer a las Gold Cloaks, ¿no? En ese entonces lo era, ¿no? Bueno, digamos que más adelante termina el reino de Viserys, ¿no? Uh-huh. Muchas de estas anécdotas están contadas a través de un bufón. Mushroom, exactamente, de un bufón de la corte, un fool, así le dicen, ¿no? Que era un enano, ¿no? Que él decían que estaba, pues, que era retrasado mental, básicamente, y que pues no entendía nada, pero después se reveló que sabía muchas cosas y vio muchas cosas del reino. Realmente solo se hacía. Solo se hacía loco, ¿no? Durante el reinado de Viserys, bueno, y cuando Viserys muere, hay una gran bronca porque el reino queda sin un heredero. Sí. Y empieza una cosa que se llamó la Danza de los Dragones. Uf. La Danza de los Dragones fue una guerra civil. Sí. Entre... ¿Reinas? Sí, bueno, y era una... ¿Esta Targaryen cómo se llamaba? Era Rhaenyra. Princesa Rhaenyra, uh-huh. Que era... Su padre en su momento dijo, al demonio eso de que el gobernante tiene que ser hombre, o sea, es la que caiga primero, esta llegó primero, esta va a ser. Uh-huh. Y después la esposa de Viserys le dijo, cuando se murió, pues a mí se me hace que más bien mis hijos, que son, que sí son varones y que pues llegaron, aunque llegaron después, pero son mis hijos, pues mejor ellos se quedan con el reino. Y entonces ahí hubo una bronca y se echaron entre ellos y... Con dragones. Es Aegon II, ¿no? Aegon Targaryen II fue con quien tuvo esa guerra civil. Uh-huh. Y literalmente pelearon con dragones. Rhaenyra tenía la ventaja de números, tenía como 8 dragones. Uh-huh. Mientras que en King's Landing tenían como 6 o como 4 o 5 dragones. De hecho ahí se da, el dragón que quedaba, digamos que era el más fregón de ahí, para ese entonces Valerion ya estaba muerto. Sí, era viejo, ¿no? De viejo. Bueno, no de viejo, que lo mataron, creo. No, sí, murió de viejo. Es que los dragones no se mueren de viejos. Pero, o sea, no murió de una manera violenta. Violenta, sí, ¿no? Sí. No. Bueno, lo buscamos. Lo que quedaba era Vhagar. Ah, sí. Y pues ese era, creo que la gran bronca, porque era el dragón más poderoso que había. Era de la época de Aegon the Conqueror. Uh-huh. Uh-huh. Para que me equivoquen un resto. Y pues, no, incluso toda esta historia se puede encontrar, si se compran Dangerous Women y Rogues, que son antologías de George R. Martin y Gardner Dussoy. Al final vienen historias de George R. Martin que cuentan todo este asunto de la Danza de los Dragones, particularmente bien hecho en Dangerous Women. Cómpralo, está bonito. Ok. Pero está mejor, pero como libro en general está mejor Rocks, pero bueno. Ok. Ahí viene todo ese, mucho más desglosado todo ese asunto. Fue una gran bronca. De hecho, se decía que era la guerra entre los verdes y los negros. Por las banderas que utilizaban los negros, por ser Casa Targaryen, que era un dragón rojo en campo negro, y los verdes porque la esposa de Viserys me parece era de una, ay, no me acuerdo si era de los Hightower, creo que era Hightower, y que era como que su bandera tenía un campo verde al fondo. Total que hay un montón de asesinatos, se matan entre sí, casi ningún hijo queda vivo. Había un dragón el de Aegon II era Sunfire. Ay, se muere. Se muere con todo y Aegon. Sí. Lo derriba Vhagar, o sea, por supuesto que se iba a morir. Luego el pueblo se metió al Dragon Pit, o sea, al foso de los dragones, a matar a los dragones. O sea, literalmente a acabar con ellos, ¿no? Porque o sea, era una amenaza y pues sí, más o menos. La guerra terminó de la siguiente manera. Rhaenyra perdió. Sí. Feo. La esposa de Viserys, que no me acuerdo cómo se llama, se la dio, bueno, ni siquiera el que había quedado de monarca, que era... ¿Quién quedó? Aegon. Otro Aegon. Sí. Que era su sobrino, o sea, era su tía, era Rhaenyra. ¿Cómo es? Rhaenyra. Rhaenyra. Rhaenyra. Uh-huh. Es con la que empezó este rollo. Pues la ejecuta, se la da de comer a su dragón. Sí, literalmente. Pero, y bueno, dentro de todo esto, Aegon, este otro Aegon, quería... Aegon the Younger. Quería seguir haciendo la guerra y quería, pues, ya terminar bien con sus enemigos. Y cuando estaba planeando todo eso, él terminó quemado, No, porque no se murió. Porque cayó, o sea, el dragón cayó sobre él. Sí. O sea, y quemado y demás. No podía realmente moverse, lo llevan todo el rato en litera. Y cuando iba a dar las órdenes para seguir con la guerra, al momento de que abren la litera y llegan al cuarto de consejo y demás, lo encuentran muerto. No se sabe... Bien, ¿qué le pasó? Se sabe que lo envenenaron. De hecho, todos dicen, lo envenenaron. ¿Quién lo envenenó? ¿Quién sabe? Pero ya, y así es, la única manera en la que acabó la danza de los dragones fue con la muerte de esos dos, los dos contendientes. Si no hay seguida, Mira, aquí viene una lista bien padre de los dragones en la danza. Órale. Los dragones de King Aegon eran Sunfire. Su dragón, de hecho. Exactamente. Vhagar, que era el más antiguo más que daba. Que era del príncipe Aemond. Dreamfire, de la reina Helena. Estaba Tessarion, del príncipe Daeron. Morgul, de Princess Yhaer. Morgul, imagínate. ¡Ay, Tolkien! También Shrikos, del príncipe Yaharis. Y por parte de Rhaenyra estaba Syrax. Que era su dragón. Era su dragón. Caraxes, del príncipe Daemon. Daemon, que era amante, digamos, de Rhaenyra, en fin. Vermax. ¿Necesitas ver más box? No. De príncipe Yacaris. Aerax, de príncipe Lucerys. Tyraxes, de príncipe Joffrey. No, es otro Joffrey. Stormcloud, del príncipe Aegon the Younger. Melis, de la princesa Rhaenys. Que también ella como dio batalla. Moondancer, que era el nombre, ¿no? De Lady Vaela. Les digo que conforme iban pasando a generaciones de dragones, ya sus nombres no iban siendo tan pachones. Silverwing, de ser Old the White. Seasmoke, de Adam Hall. Vermithor. De Hugh Hammer. Okay. Hugh Hammer. Ship Stealer. Les digo. El roba abejas. Shipshire. Que era un dragón salvaje. ¿Sí? Que se lo dieron a una esclava. Exacto. Porque de repente se quedaron sin jinetes. Entonces, el que pueda domar a estos le vamos a dar títulos y reinos y demás. Sobre todo en Dorne buscaban. Porque ahí había sangre de Targaryen en los bastardos, ¿no? Entonces, pues de ahí encontraron. Y una de ellas era una esclava que se hizo amiga de Ship Stealer porque le iba dando ovejas sí. Hasta que se acostumbró a ella y ya lo pudo montar. Sí. Estaba también Grey Ghost, un dragón salvaje. Morning, de Lady Reina, y uno que llamaban The Cannibal. Que es incluso yo. ¿Qué era eso, Llegó a matar a otros dragones. Ese jamás lo pudieron montar. Fue indómito. No, toda su vida fue indómito. El que quedó de rey después de eso fue Aegon the Third. Que era un niño. Era un pobre niño que vio a su madre cómo se la tragaba a su dragón. Sí. Así que él siempre quedó. Era. ¿Verdad que el pobre niño vivió deprimido toda su vida? Ese fue el gran problema. Y de hecho odiaba a los dragones. Sí. Con toda la razón del mundo. Pues vieron cómo su mamá se la comieron. Sí, entonces. De hecho, los pocos dragones que quedaron murieron en su reinado. Sí. Sí. Y. Se le da ese apodo. Aegon, de Dragonbane. Sí. La perdición de los dragones. Así es, realmente él nunca gobernó, bueno sí gobernó, pero los primeros años los gobernó a través de regentes. A través de regentes. Por ejemplo, algo que pasó en su reinado es que el único vestigio que quedó de los dragones eran los cráneos. De hecho el cráneo de Valerion es el que está debajo de King's Landing, ¿no? Sí. Es con el que esta área en Game of Thrones se encontraría en algún momento. Que ahí todavía hasta se ve chiquito, se supone. Sí. Porque supone que Valerion se podía tragar todo una carreta con todo y bueyes. Imagínate. O sea, sin bronca. Hombre. Le sucede Daeron primero, que Daeron era hermano, me parece. No, así era hijo, ¿no? Donde su papá era deprimido y demás, Daeron no lo era. No, para nada. Pero reinó muy poco. Él trató de una vez más de conquistar Nor, les hizo la guerra y no le salió. Y de hecho quien tuvo que penar por ello fue Baelor. Que Baelor, ahí recuérdame, Baelor creo que ya no era hijo de Daemon. No, era, creo que era primo o una cosa así. O sea, sí, o sea, eran como más o menos de la edad. Y lo que se reconoce a Baelor es que era el más piadoso de todos los Targaryen. De hecho, se le conoce como Baelor the Blessed o el Baelor el Bendecido. Él, por ejemplo, fue un rey que, de hecho, fue a Dorne a pedir disculpas y a rescatar a su hermano. A su hermano, el príncipe Aemon, el Dragon Knight, así le llamaban. Y bueno, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, se va a pie atravesando el desierto de caliente, de arena. Se va a pie y descalzo. Y descalzo. Y todos los de Dorne tuvieron de, ah, sí, pues sí puede rescatarlo, pero mira, está ahí en medio de esa, de ese foso, ahí colgado. Y abajo hay serpientes, abajo serpientes venenosas. Y todas las serpientes lo pican. Y dice, aquí está la llave adelante, ¿no? Ah, sí, tú puedes ir, pero pues vas. Y lo rescata. Sí. El problema es que dicen que a partir de las mordidas se puso loco y empezó a hacer... locadas. Y es muy probable. Es muy probable, ¿no? Sobrevivió, pero por ejemplo, él se volvió cada vez más, más ermitaño, ya no, por ejemplo, ayunaba muchísimo. Por ejemplo, tenía tres esposas que las encerró. Sí. Para no verlas. Sí, exactamente. Y una de ellas dio a luz a un Targaryen que fue una bronca, pero bueno. ¿A Aegon? Aegon el cuarto, ¿no? Sí, de hecho, él terminó por construir una septa, o sea, una iglesia, digamos, quizá la más grande de King's Landing, que es la gran septa de Velor. Que de hecho la inició, que jamás la había terminado. No la había terminada, pero inició su construcción. Y es donde, por ejemplo, se casó Cersei, ¿no? Uh-huh. con Robert en algún momento, ¿no? Y consecutivos. Ajá, después estuvo Viserys II, que fue bastante gris su reinado. No pasó nada interesante. Después estaría Aegon IV, que pues como te digo. Que era el peor Targaryen que pudo haber. Sí. Aparte acabó gordo y enfermo. ¿Así es como murió? Sí, ¿no? Él fue el que... él fue el que le dio su espada Blackfyre al Daemon Targaryen. Ya, siempre si eres Targaryen, ten. ¡Chin! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Después llegó Daeron II, uh-huh, que fue un rey muy conciliador, que trató también de llevar el reino, pero ahí se dio una gran bronca, la rebelión de Daemon Blackfyre. Oh, sí. Daemon, al querer ser rey, pues... incluso se llega a desestimar un poquito su rebelión, pues, se supone, porque pues sí dio lata, pero no tanto. Él junto con su cuate, Bitter Steel, se fue hacia Essos a conseguir refuerzos y tratar de conquistar Westeros a fuerza de la fuerza. No pudo, lo mataron. Uh-huh. Y Bitter Steel se termina siendo exiliado hacia Essos y él funda la compañía dorada. Una compañía de mercenaria, siempre formada más o menos por 10.000 hombres, cuyo grito de batalla es Beneath the Gold, the Bitter Steel. Debajo del oro, el amargo acero. Exacto. Guárdense muy bien el nombre de eso de la compañía dorada. En los siguientes temporadas de Game of Thrones va a ser muy importante. Oh, sí. Muy, muy importante. Sí, sobre todo para Tyrion. Sobre todo para Tyrion. Sí, ya lo verán. Le sucedió después a Aerys I, ¿no? Pues la verdad no recuerdo mucho qué hizo. Algo padre, durante todos los siguientes reinados, hasta me parece que... hasta Jaehaerys II, uh-huh, había como que Daemon Blackfyre tuvo descendencia y hubo otros 5 ahí que estuvieron dando guerra contra los Targaryen. Uh-huh. Hasta el reinado de Jaehaerys II, que es cuando se desarrolla la guerra de los nueve reyes, 9 Penny Kings, uh-huh, que eran warlords de las ciudades libres que trataron de conquistar Westeros. Jaehaerys, aunque no era un rey muy... no, físicamente era flaquito, era delicado de salud, no era como que el mejor guerrero del mundo, pero bueno, no era menso tampoco, decide llevar toda su flota hacia el sur de Westeros y enfrentar de una vez a ese ejército. Ese ejército de los 9 Penny Kings los comandaba el último descendiente de Daemon Blackfyre, que era Maelys the Monstrous, Maelys el Monstruoso. Oh. Eso era porque le salió una cabeza extra. Sí, como que nació deforme y debía tener un gemelo seguramente, pero... pues nada más le quedó acá la cabeza por el cuello. Y ese cuate era gigantesco. Sí, era monstruoso. Sí. Fue una bronca, mató a varios comandantes, etcétera, hasta que en combate singular, un joven caballero logró acabar con él. Ese caballero se llamaba Barristan Selmy. ¡Yeah! ¡No, hombre! Es, ¡ay! Ser Barristan Selmy, que ahorita lo pueden ver ya en edad avanzada, a las órdenes de la última Targaryen. A las órdenes de Daenerys. Uh-huh. Es de ahí, de hecho es de ahí donde le dan su título de caballero. Uh-huh. Y eso es lo que... un gran guerrero. Era la onda, el buen Barristan. Y eso es como que... hasta ahí íbamos más o menos. Como que hasta ahí las cosas más o menos iban bien, hasta que llegó un verdadero hijo de la fregada. Que no hay como de llamarle de otra manera. Que era Aerys. Aerys II. Hijo. Que es el rey loco, el que estuvo antes de Robert. Exactamente. Durante su reinado es cuando las cosas verdaderamente cambiaron. Las cosas se pusieron feas. Él tuvo durante mucho tiempo a una mano del rey, que muchos decían que era el que verdaderamente estaba al mando, que verdaderamente gobernaba Westeros y que de hecho, pues todo el reino funcionaba gracias a él. Y sí. Y de hecho él, digamos que tuvo hasta la visión de negocios de con quién hacer, de con quién pedir dinero para levantar al reino, con las islas, ¿cuáles eran las islas? Bueno, eran de las Free Cities, ¿no? Bueno, le pidió dinero al Banco de Hierro de Bravos. Con altos intereses, pero... Con altos intereses, por supuesto. O sea, mucho comercio con esas ciudades. Ajá, y de su propia familia. También le va a prestar dinero a la corona, ¿no? Hablamos de un todavía muy joven Tywin Lannister. Que me encanta cómo lo pintan en la versión de los libros. Uh-huh. Es peloncito acá, pero acá todo adusto y canijo. Buena onda, buen Tywin. Digamos que todo el reino funcionaba gracias a él, ¿no? Aerys estaba cada vez más loco. De hecho, le acabaron llamando el rey loco, ¿no? The Mad King. Y durante su reinado pasaron pues varias cosas. Fue en el reinado de Aerys, cuando Tywin era la mano del rey, que nacieron, por ejemplo, Cersei y Jaime Lannister, gemelos. Y posteriormente nacería Tyrion, que pues, sería la causa de la muerte de su madre, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde entra un capítulo en el libro que se llama The Fall of the Dragons, la caída de los dragones, que pues, digamos que todo surgió por un malentendido amoroso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El príncipe de Dragonstone, el que era heredero al trono, Rhaegar Targaryen, uh-huh. en el torneo de Harrenhal, al cual de pura suerte fue el rey porque ya no iba, ya estaba bien loquito, no se cortaba las uñas. Sí, no, ya estaba mal. Ya estaba mal el tipo. Total que este cuate, Rhaegar, gana el torneo. Y no, lo normal es que hubiera coronado como su reina de la belleza, la que era su esposa. Elia Martell. Bueno, Elia Martell, que es, ya sabemos que sí se pronuncia gracias a Game of Thrones. Pero no. No, se le ocurre coronar a Lyanna Stark. Sí, como que... La hermana de Eddard y Brandon Stark. Sí, y como, no, ¿por qué? ¿Eh? Y todo el reino se queda... Yo me imagino así de awkward, ¿no? Así el reino de... Qué incómodo. Ok. Yo no vi nada. Yo me voy para allá, ¿no? Eso provocaría un gran problema, porque después Rhaegar aparentemente secuestraría... Secuestraría a Lyanna. Y Robert se pone loco. Va a King's Landing y originalmente el que fue a King's Landing a decirle, oye, pues porque para esto Aerys manda a encarcelar a algún Baratheon, uh-huh. No acuerdo quién. Creo que lo ejecuta incluso. Sí. Y se le ponen esos dos súbditos en particular, los Baratheon se le empiezan a poner cada vez más agrestes. Y en cierto momento Robert va, creo que a Dragonstone, no a Kingsland, creo que va a Dragonstone a retar a Rhaegar de sal para enfrentarme por la mano de Lyanna Stark, ¿no? No estaba ni ahí. Y no salió. Uh-huh. Aerys lo tacha de traidor y le pide a aquel que entonces era su custodio, que era, ¿cómo se llamaba? Jon Arryn, uh-huh. que le entregara las cabezas de él y Y de Eddard Stark, ¿no? De Eddard Stark. Para ese entonces, Brandon Stark y el patriarca de Stark, ¿cómo se llama? Ya habían sido ejecutados por Aerys. De una forma horrible. Espantosa. Los dos, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, al pedir las cabezas de estos dos, Jon Arryn dice, no, al diablo. Estás loco, ¿no? Son casi mis hijos, estás loco que te los voy a dar. Sí, Jon Arryn es el rey, es la mano del rey que murió, razón por la cual... al inicio de Game of Thrones, Robert Baratheon va a buscar a Eddard Stark para que se convierta en su mano. Uh-huh. Realmente, muchos dicen que es la rebelión de Robert, así se le conoce. Pero el que inició la rebelión fue Jon Arryn. ¿Sí? Él levantó su ejército para decirle, no, pues están loquitos. Fue un viaje curioso porque él y Robert se van a pelear al sur y mandan a Eddard Stark hacia el norte para juntar a su ejército. Y de hecho, por ahí es en esas épocas donde ya había nacido, donde nace su primer hijo, que es Robert. Bueno, Rob Stark. Uh-huh. Y más o menos por las mismas fechas nace su otro hijo, Jon Snow. Sí, ups. O eso decían. O decían que era su hijo. En fin. Hay teorías bien raras acerca de Jonas. Ah, está bueno. Padre todo ese asunto. Y en fin, qué cosas. Se da la condenada guerra, ya sabemos quién gana. Sí. Ya sabemos qué le pasa al Mad King. Sí, que lo mata un verdadero héroe, carajo. Ese sí es un héroe y nadie le da chance. Sí. Uno de sus guardias, la guardia del rey. El más joven jamás, jamás convertido en caballero con ese honor. Que bueno, era un honor, pero se le aplicó totalmente a Tywin Lannister. También. Porque convertirse en parte de la guardia del rey significa casi unirte a la Nightwatch, ¿no? No, sí. Puedes tener hijos, no puedes tener familia, ni heredar tierras, ¿no? Sí, pierdes todo. Pierdes todo. ¿Y a quién se unió ahí? Jaime Lannister, el heredero natural de Casterly Rock. Que en otras palabras lo que significaba que el heredero que le seguía no era Cersei por las de sucesión, era Tyrion. Entonces así era una cachetada lo que le hizo a Tywin, ¿no? Uh-huh. Pero es precisamente Jaime Lannister quien ve el momento y dice, ve lo mal que está su monarca y lo ejecuta. Sí, la última orden de Aerys era, le pide a un piromago que estaba por ahí, quémalos a todos, quema la ciudad. Ah, sí, porque este loco quería crear dragones. Se supone, en su mente él pensaba, o eso decían, que quemando toda la ciudad y muriendo él en fuego, iba a renacer como dragón. Sí, ¿por qué no? Sí, claro, sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Jaime mata al piromago y también a Aerys porque dice, no, o sea, ya lo perdimos. Y para su mala suerte en ese momento entró Eddard Stark con todo su ejército. ¿Y qué es lo que se encuentra cuando llega ahí? A Jaime Lannister sentado en el trono, con el cuerpo de Aerys Targaryen en el piso, desangrándose. Y lo tacha de traidor. Pero a ver, o sea, ¿contra quién estábamos? Siempre con quién, Eddard. O sea, no era como que, ah, gracias, ¿no? Sí, bueno, está bien. Y de hecho, Eddard en su momento le pide a Robert pues ejecútalo, o de menos mándalo a la Nightwatch, ¿no? Y Robert le dice, no. No, espérate, ayudó, me hizo el favor. No, gracias. Todo por eso voy a tomar después a tu hermana, ¿no? Pero bueno. Voy a tomar después a tu hermana y tú te quedas como mi guardaespaldas. Ok. Gracias. No era el mejor recompensa tampoco, pero bueno. Sí, no. Pero al menos no. De veras que era este Ned Stark sí era... ¿Cómo era de las palabras de los Starks es Winter is coming, ¿no? Pero también decían que... Que honor bound to the point of stupidity. Honorables hasta el punto de la estupidez. Sí. Y desde ahí se le tachó a Jaime Lannister como el Kingslayer, ¿no? El matarreyes. O sea, no puedes matar a un rey porque tienes matarreyes, ¿no? Sí. Bueno, básicamente. Sí, básicamente. Pero es un héroe. Sí, también. Pero nadie lo reconoce. Es lo malo. Es una super tragedia. Y de hecho, ¿por qué se sentó en el trono? Pues porque se cansó. la única razón por la que estaba sentado era porque estaba cansado. Y se ves otra silla aquí. No, pues esta, ¿no? Y realmente era por eso y porque también en su momento quien había invadido King's Landing era su padre. Uh-huh. Estaba saqueando la ciudad. Y pero que en ese saqueo pasó una gran bronca. Ah, sí. Rhaegar. Para esto Rhaegar ya estaba muerto, había peleado en el tridente. Es un río que se divide en tres partes. Con Robert. Y Robert le ganó. Sí, con su martillote. Sí, le dio un martillazo en el pecho y ahí murió. Uh-huh. En el sitio de King's Landing es cuando, por órdenes de Tywin Lannister, de Mountain, Gregor Clegane, viola y mata a Elia Martell y a sus hijos. Sí. Para evitar que haya dragoncitos por ahí regados. A uno de ellos se supone que lo agarró como bebé y lo azotó contra una pared y hasta que se le abrió la cabeza, ¿no? Por eso es que en los más recientes capítulos de Game of Thrones vimos toda la vendetta que traía Oberyn Martell. Que ya había ganado. Ay, ya había ganado. Pero no. Quería confesión. Pobre de Tyrion, pero bueno. Ah, ganda Cartion de... Oh, Dios, estoy muerto. Como Tywin Lannister había invadido la ciudad... También Jaime se sienta en el trono para evitar que alguien más tome el trono. Para evitar que cualquier caballerito o lord menor llegara. Dijera, no, yo de aquí soy. Exacto. Le guardó el trono a Eddard Stark. Eddard pudo haber dicho, quítate, entonces yo mando. Y si vas. Pero no. Eddard le guardó el trono a Robert. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si Eddard hubiera sido el rey, no? Para mal, por supuesto. Sí, pero... seguro. Algo le hubiera. Alguna tontería hubiera hecho, ¿no? Pero bueno. Y así es como la casa Baratheon llegó al trono de hierro. Y la casa Targaryen se acabó. Y es donde empezó la serie. Es donde empezó precisamente Game of Thrones. Todo eso como nada más en la mitad del libro. La mitad del libro. Exacto. El resto del libro, la verdad es que, mira, está padre. si te gusta ya meterte mucho, porque son, es la historia del resto de las casas. Uh-huh. Está obviamente la historia, y no solo las casas, las regiones en general, ¿no? Todo el norte y las casas asociadas hacia los Stark, que los pues están los Karkstar, que son como los Stark, pero con Kar. Uh-huh. Claro. Está los Umber, los Red, los Dustin, Glover. Ah, ¿cómo se llaman? Los Manderly, que son los sirenitos. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Y los loquitos y tetas de los Bolton. Los Bolton. Es la historia de cada una de esas regiones. Se divide, y bueno, Westeros y por regiones, el norte, pues está en el norte, evidentemente. Sí. También tienen en The Vale, que son el valle, digamos. El valle, que es donde estaban ahí los Arryn, y la Aguilera, donde avientan a la loca de Lisa Arryn. Está el muro y lo que está detrás del muro, que es una bronca también. Uh-huh. Las Riverlands, las tierras de los ríos, que es donde está el tridente, ¿no? Es donde está el tridente, y de ahí es donde vinieron los Tully. Ah, sí, exactamente. Uh-huh. También por ahí anda... Está también, déjame ver, falta el otro. Ah, el valle, que es donde están los Arryn. Uh-huh. Y sus casas. No me acuerdo. La Aguilera, que fue una gran idea de construir un... están las Islas de Hierro. Bueno. Ay, las Islas de Hierro. Sí, ya conocerán más de las Iron Islands. No les spoilemos nada porque está padre. Lo van a ver. Los Greyjoy y a sus tíos, en fin. Y no son los únicos. Digamos que los Greyjoy no es la única casa que está por ahí, pero tiene una forma de regirse distinta, ¿no? Está al oeste, que uh-huh. son las tierras gobernadas por los Lannister. Que es donde está Casterly Rock, ¿no? Uh-huh. Uh-huh, exactamente. House Lannister. Ay, ¿cuáles son sus ciudades? Hay un Uy, pues hay un montón. Mira, están los Krayko, los Bragg, los Clegane, por supuesto. Farman, los Lord Lefort, Rain, los Westerling. Los Rain ya no. Ah, no. No, los Rain ya no. Sí, los Rains of Castamere. Los Rains of Castamere tiene que ver con eso. Los Payne. Ah, Cyrillin Payne. Bueno. Sí, exactamente. Verdugos. Y esa es como que otra... The Reach, que es donde están... Halo, no. The Stormlands, donde están los Baratheon, pues. Exactamente. Están los Tyrell. ¿Qué es más al sur? High Garden. High Garden, se ve bonito, ¿no? Y dices, ahí sí me gustaría vivir, oye, ¿no? Stormlands es donde está... Ah, Stormlands, donde están Stormlands y cubrieron los Baratheon. Y por supuesto está Dorne. Uh-huh. Al sur. Bien al sur. Y está, bueno, ahí vemos que son bien diferentes las costumbres de los Dornish, ¿no? Son hasta vistos raros por el resto del mundo, ¿no? Hasta comen cosas raras. Ah, sí. Luego ya nos vamos como que de continente, ¿no? Y esa es una parte muy, muy bonita del libro, porque es algo que casi no se explora, ni siquiera en los libros, en las novelas. Las novelas. No. Muy circunstancial y muy porque muchos de los personajes están ahí, pero no realmente desconoces mucha de la historia que hay por ahí, que pues son las ciudades libres y más allá. Sí, como Norvos, Kor. Todo el mar Dothraki, que pues es un super misterio. Azai, que es una... O sea, Slaver's Bay, que es donde está ahorita Daenerys. Uh-huh. O sea, la guía de los esclavistas. Que son... Jiti, Meereen, Yunkai, todas esas ciudades feas. Bueno, también tiene su historia porque son como son. Bravos, que es parte de las ciudades libres. Uh-huh. ¿Sabes qué es donde qué le dicen a la muerte? Not today. En Bravos de hecho dicen, mejor hoy. Bueno, sí. Van a ver por qué les digo eso. Los Bravos sí son todo un... el titán de... El titán de Bravos. Uf. Se ve padre en la serie. Bueno, la serie se ve impresionante. Buen efecto por ahí. De Summer Isle, las de verano. Esto ya es mucho más allá de las Free Cities, ¿no? Sí, donde ahí parece que la vida sí vale algo, ¿no? Y mencionan, pues, más o menos Sotorios, ¿no? O sea... Sí, ¿de qué? Quizá lo más misterioso que hay, ¿no? Porque nadie va para allá. Ah, están los Dothraki loquitos, ¿no? Es un gran, gran libro si realmente se quiere meter en este asunto. Pero sí, es meterse en broncas solitos. Sí, la verdad, se los recomendamos bastante. Si les gusta Game of Thrones, si les gusta la serie, si han leído los libros, es un gran documento para meterse mucho más a la serie. De veras que el crear mundos es difícil, ¿no? Y de veras que crearon toda una mitología ficticia, evidentemente, basada en muchas cosas de la realidad, ¿no? La Guerra de las Rosas, por ejemplo, entre los York y los Lancaster, pues hay mucho de eso. Hay mucho de historia antigua que está también mezclado aquí en este libro. La verdad es una gran publicación para todos los que son fans de Game of Thrones. O sea, no es casi casi la Biblia de Game of Thrones, ¿no? Y otra cosa, si lo suyo es construir mundos y se quiere meter mucho al lado de construir historias y escribir y demás, es un gran documento para que vean lo que tanto Glenn Miller nos dice a cada rato, como muchas otras personas, de que tu historia es nada más como un iceberg, ¿no? Lo que se ve al público es pues una partecita, el resto, el 90% estaba debajo del agua. Bueno, esto es lo que está debajo del agua. Y eso no sé si todo, pero... No, y no está todo, pero es un atisbo de lo que existe, o sea, de lo que George R. Martin se tuvo que poner a hacer para darle congruencia a sus historias. Sí. Así que la verdad es que queda bastante bien, o sea, es un muy buen ejemplo. Para que vean también que no es así como que súper sencillo. No, para nada. La verdad yo sí lo recomendaría mucho. Que lo puedan conseguir, no es barato, o sea, definitivamente no es económico, pero si pueden ahorrarle un poquito y comprarlo. No, desconozco si hay una versión en español, no lo sé. Creo que no. Creo que todavía no la hay. La verdad quiero ver quién es el valiente que se atreve a hacer la edición y que sí. Quede igual de bonita. Pero si pueden conseguirlo, si leen en inglés, chéquenlo. Es una gran historia de lo que pasó antes de Game of Thrones, para todos los que tenemos esa curiosidad, ¿no? Muchas de estas historias se cuentan como anécdotas dentro de los propios libros, medio se mencionan en la serie, pero esta sí es la historia completa. Sí. Y es oficial, es parte del canon que creó George R. R. Martin, ¿no? Sí, sí, decir que, pues bueno, agradezcanle al que nos ejerció otra cosa como de 700 pesos. Sí, exacto. Y lo malo es que no veo para cuándo el otro libro, pero bueno. Ah, y él anda feliz haciendo otras cosas. Va a venir a México. ¿Va a venir a México? Va a venir a México, por cierto, no lo habíamos comentado. Viene a México a la Feria del Libro de Guadalajara el 4 de diciembre. Así que hay que viajar a Guadalajara. Hay que viajar a Guadalajara, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, a ver si hay alguien de Guadalajara que nos reciba. Tengo una amiga que vive como a 2 horas de Guadalajara. Pues mira, ya está más cerca. Ya sí es algo. Sí, sería muy padre. No sé si se pueda, pero me encantaría poder conocer a George R. Martin. Entonces, pues para los que viven allá en Guadalajara, en ciudades aledañas, pues esperen pronto la visita del creador de un mundo de hielo y fuego. Sí, sí, sí, va a estar bonito. Va a estar padre, carnal. Y pues creo que cerramos por ahora este capítulo diciendo, pues van al Dohaeris. Y va, exactamente, y pues no queda más que decirles que este mundo de hielo y fuego sí que es un mundo extraño. Y mantengámoslo así, con libritos caros. Gracias. Totales. Hasta la próxima.